Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games. ¿Qué tal mis queridos Koopa Troopas? Y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Galaxia Nintendo. Estamos ahora mismo en el episodio 56. Como ya sabemos, marzo ha sido un mes pero buenísimo, pero extremadamente brutal para Nintendo. Pues con todos los anuncios recientes, desde la colaboración con Microsoft hasta básicamente la integración de lo que es la realidad virtual, que pues estaremos hablando de eso un poquito después. Pero antes que todo, antes que todos los anuncios, antes que nada, vamos a empezar con la presentación de nuestra tripulación, que pues como lo sabemos, estamos aquí, nos falta una persona, y pues, sorry Pedrito, pero I am the captain now. No, estoy bien. ¡Nos vamos a morir! ¡A la izquierda! ¡Mucho! Contra, pero qué confianza tiene usted. Ya, no. ¡Estamos sin freno! Teníamos freno, con razón. Yo decía, ¿para qué esta palanca? Y yo la saqué. ¡Upsi! Ok. No, pero como ya escucharon por ahí, tenemos a mi hermano, mi media naranja. Nuestro queridísimo Master del Rage, Ariel / Video. ¿Cómo estás, Ariel / Video? Si tengo que estar enfocado por algo, es por esto. Este hombre está guiando sin freno. Estamos directitos a la... ¡Ah! Bienvenidos a Live Action de Titanic 2. Titanic 2. Ay, santo. Medium sí daba en ese asteroide. Sí. Estamos de estreno porque no quise estar entrenando hoy y ya de la soltada hemos tenido que empezar esto tres veces. Tres veces nada más, yo creo que como cuatro o cinco, porque yo con todo que tal tamudeo. Bueno, y tenemos también por aquí el máster de la magia el máster de la magia mexicana, nuestro querido mexicano Andrés Sol de Vida. Dejen ahí el pobre Nuke que está popping his cherry. Wow. Podcástico, well. Podcástico, tranquilos. Nota al editor, favor de cortar eso, por favor. El mexicano del futuro tiene miedo de la edición. Tiene mucho miedo. Oh, yeah. ¿Qué está pasando? Aquí estamos de regreso con otro episodio de Galaxia Nintendo. Realmente concuerdo, este mes ha sido muy importante, pero ya estaremos abundando en eso posteriormente. Y como siempre, me alegra estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bien, perfecto, perfecto. Y por último, pero no menos importante por eso, tenemos por ahí a la voz sexy. Oh my. ¿Alguien me habla? Por aquí tenemos. Bienvenido, señor, a este episodio de Galaxia Nintendo. ¿Cómo están? Todo bien, disfrutando de los últimos días de frío, pero ahí estamos muy bien. Aquí con Gatrol atrás de mí, a ver si no sale con su aparición de repente en el episodio. ¡Ah, se mudó! Sí, pero este es Gatrol que no escucha. Exacto, o sea, puede hacer más ruido porque no le perjudica a él. Un buen Gatrol malo. Gatrol 2.0. Es la forma evolucionada. O sea, aquí mi Gatrol se controla porque él mismo se escucha así como que, no manches, sí me estoy pasando. Pero el idioma... En México tenemos dos Gatrol. Y entonces acá, pues tenemos los coquíes y la perra que siempre está asfixiada. Hay que hacer un remix de todas las interrupciones y ruidos que se escuchan. ¿Sabes qué? El tema de la Wii Shop. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A ver si merengue. Vamos a seguir. Un remix cumbia ahí para. Pero no, qué bien que todos estemos bien, todos estemos aquí contigo. Bendito Pedro, perdona que tú no estés y pues yo estoy. No, Pedro no. My friend Pedro. My friend Pedro. ¿Verdad? El nuevo meme. My friend Pedro. Vamos a hablar de eso más ahorita. Ay, señor. Pero se fastidió, nada. Pedro. Ay, Pedro. ¿Qué mal. ¿En qué momento acaba de llegar esto? Pero bueno, antes de ir a esa noticia, pero de que suculenta que tenemos, vamos a ir con el Let's Play de esta semana, o de este mes, básicamente. Y vamos entonces a hablar un poquito de lo que hemos estado jugando. Vamos a empezar por aquí con el mexicano himself. Andrés, cuéntanos, ¿qué has estado jugando en este mes? Pues bueno, hablando de My Friend Pedro, que por ahí ya... Y es el capitán y la banana más admirada. Lo he visto bastante por Fortnite. Hay una nueva skin de My Friend Pedro. En esa temporada, hace poco tiempo conocí en Twitch a otro muchacho de aquí de México. Y hemos estado jugando Fortnite. Sí, lo sé, me doy asco, perdón. Y la cuestión es que esta temporada vendieron un skin de un plátano. O sea, el personaje es un plátano con el arma. Digo, ¿por qué no? Y me da mucha gracia porque ellos lo apodan. No sé si han visto el video de Canelita, del Día del Plátano. Oh, Dios. Chicheñol. Y así apodan al skin, el chicheñol. Por ejemplo, ahí viene un chicheñol. No, no manches, me mató un chicheñol. Pero, o sea que cuando Pedro nos regaña a nosotros, ay, me regañó el chicheñol. Chicheñol. Y bueno, he estado jugando Fortnite en las noches que este muchacho transmite, pues lo acompaño. Él me ha ofrecido, me dice, o sea, si quieres tú transmitir en tu canal y o sea, Fortnite y estamos los dos transmitiendo, por mí no hay problema. Y le digo, no te preocupes, Fortnite está vetado de mi canal, quédate a los espectadores. Y estuve jugando Resident Evil 2, que de igual manera lo estoy transmitiendo. Yo he terminado la 3 de las 4 campañas bases, tengo a Claire A, Leon A, Leon B, y actualmente estoy haciendo Claire B. Ya de esta manera completaría, digamos, todo lo parte de la historia, ¿no? O sea, toda la historia propia del juego, y únicamente me quedarían los DLCs ya para para haberle sacado todo el jugo al juego hasta que haya una nueva actualización. De igual manera comencé a implementar en el canal, a base de esto de Fortnite, pues sí me gustó la idea, ¿no? Jugar multijugadores ahí en el canal de Twitch. Y dije, vamos a hacer el intento con Left 4 Dead, que tiene rato que no juego y pues a final de cuentas es una buena manera de jugar con los espectadores. Y la verdad resultó mucho mejor de lo que creí, sí estuvo llegando gente y se metieron unos cuantos a jugar. Estuve jugando con Trolley, de hecho, que está estrenando PC Gamer, y a cada rato me envía mensaje, oye, vamos a jugar esto, vamos a jugar lo otro. ¡Oh, y Dios, lo perdimos, lo perdimos! ¡PC Master Race! ¡PC Master Race! Otro más que nos traiciona. De hecho, estuve jugando con él a Way Out. No sé si lo llegaron a ver cuando a nivel escondido lo streamearon Gatonejo y Sparrowwolf. Sí, estaba él los otros días. Bueno, ayer mismo, mientras Alex y yo estábamos haciendo el Cover Wars. De que quería que Alex y yo lo jugáramos. A ver, a él le dice, no, nos vamos a perder. Yo, no, tremendo. Ese es el mejor stream de todos los tiempos. No, sí, las colaboraciones. Mira, papá, agarras tu vasito de Rage, le echas un poquito de sal y chulada. Perfecto. Chef, perfecto. Ni el chef Pepperoni tiene esas técnicas. Tiene esas... Ay, padre. Pero bueno, o sea, realmente ha estado todo muy bien con Left 4 Dead. Me está gustando, ya continuaré posteriormente. Digo, estoy jugando igual a Way Out con Trolley. Solo hemos jugado una sesión. El juego realmente es muy lineal, pero es muy interesante todo este concepto cooperativo. Es de los creadores de Brothers. No sé si lo han jugado, pero la diferencia es que solo requieres a fuerza jugar en multijugador. Brothers se juega con un solo control. La cuestión importante o interesante de este juego es que solo uno necesita comprar el juego y con que le mande la invitación al otro, ya automáticamente pueden jugar. Oh, nice. Eso está súper cool. Y bueno, como viene incluido en el Origin Access, que son $10 al mes, creo. O sea, tienes ahí más de, ¿qué? 100 juegos, incluyendo ese. Y tu otro amigo no necesita la suscripción del juego. Eso es excelente. Actualmente Trolley tiene el Origin Access, creo que de $14, porque puede jugar Anthem también con esa suscripción. Eso está súper cool. De igual manera, estoy jugando Naruto Ultimate Ninja Storm. Este título lo tengo desde hace un tiempo, cuando salió la colección en Steam, pero pues no le había dedicado tiempo, solo había jugado el 4. Así que dije, vamos a hacerlos en orden, están en el backlog, y pues quizás a futuro los transmita, todavía estoy viendo. Pero realmente ha sido todo lo que he estado jugando. Más que nada, todo ha sido para Twitch, que quiero meterle un poquillo más de tiempo y pues estoy creciendo mi canal personal poco a poco. Ya aparentemente pronto llegaré al afiliado, así que esperamos que todo siga así de bien. ¿Cuál va a ser tu primer emoticón? Gatroll. Tengo ya ahí mi colección de Gatroll. ¿Y va a llegar las... ¿cómo se dice? ¿El fee de copyright? Puro fee de copyright. No, no es cierto. Gatroll es una marca registrada por el Mexicano Inc. Derechos reservados. ¡Lol! sería divertido tener el Gatroll, pero como que con diferentes... con diferentes emociones, como que, oh my god, que si esto sea otro. Así lo voy a tener. El primero va a ser realmente en honor a Viroscar, porque siempre que Viro llega a mis transmisiones, saluda con la carita de susto, de la D mayúscula y los dos puntitos. Y ese va a ser el primer icono de Gatroll. Así como gritando, todo alterado. De hecho. Perfecto. Pero propiamente ha sido lo que estaba haciendo. Nítido, nítido. ¿Tienes algo más por ahí? No, sería todo. Ok, perfecto. Pues, Dema, sigue tú. ¿Qué has estado jugando en todo este tiempo? Noticias de última hora. Este podcast ha sido adquirido por Epic Games. Así que ahora lo único que solo puedo decir que he jugado es Fortnite. Y déjenme les platico de lo excelente y divertido que es Fortnite. Utilicen su código de creador. Si ustedes escriben Fortnite, Demeter en Epic Games Store, se llevan un 0% de descuento en su próxima compra. No, no se crean, estoy enojado de que me quitaron el Fallout New Vegas 2. Todo eso. Pero bueno, ni modo. He estado jugando Darkest Dungeon. Tenía ganas de jugar un RPG y ese es un RPG así muy como que muy brutal, muy oscuro. Tiene temática así como de esos de Call of Cthulhu y demás. ¿Cómo se le llama eso? Que son así como que Lovecraftiano, ¿sí, no? Ah, sí, sí, exacto. Sé que es bien dark y eso. Sí. Y el juego es así extremadamente brutal. Entras y no solo tienes que cuidar tu vida, sino que tus personajes empiezan a volver locos, se intimidan, se asustan. Y entonces de repente tienes que andar manejando ahí el estrés de los personajes. Sí, es eso, exactamente, estrés. Y si no los cuidas, se vuelven loquitos. Y cuando llegan a cierto nivel de estrés, les dan un como que un debuff permanente que sale, eres claustrofóbico, o eres, odias las ruinas, o odias los animales, o eres más susceptible a enfermarte. O sea, todo el juego está así bien súper difícil. Como que tienes que convertirte en un administrador de Walmart y ver a tus personajes como si fueran empleados, así de que, a ver, tú, lo único que quiero es que vayas acá a estas ruinas y consigas los más tesoros que puedas y regresen. Y si se murió alguien, bueno, lo siento mucho. Y ya de todos esos empleados que tienes, de todos los mercenarios que has usado en tus misiones, pues alguno que otro va consiguiendo buenas cosas o no tan malas cosas. Porque también, por ejemplo, cuando un personaje llega a un cierto nivel de estrés, tiene la probabilidad de que en vez de que se haga así de, oh no, tengo miedo, le dé un ataque de valentía y de que, sí, yo soy la luz que guía a este grupo y todos los motiva y les baja el estrés y así. Tiene elementos muy divertidos, me gusta. Pero sí estaba muy brutal. Ya tenía, según yo, mi equipo bonito, bueno y todo fuerte. Llegué a otro jefe y me hizo wipe. Y lo que me gusta mucho también de ese juego es el narrador. Tiene uno de esos narradores así que hablan muy bien. Quisiera hablar yo como él. Justo cuando crees que tienes el equipo perfecto, viene el boss de la siguiente tabla. ¡No! Ándale, sí. O te encuentras trampas que no creías ver, o se enfermó, o ahora come el doble de comida, o se me olvidó poner banditas para curarme el sangrado. Es muy buen juego, pero sí tiene una curva de aprendizaje más grande que todos los Mario Kart juntos. Wow. O sea, por curvas. Bueno, fuera de eso, también he estado jugando Life is Strange. Ese lo he estado grabando en mi canal y me tardé mucho en pasarlo, pero ya después de un tiempo dije, vamos a acabarlo, porque sí me quedé así con la duda después, sobre todo después del episodio 3, creo que fue. Y se me hace bueno. Yo lo había visto así como que lo tenían en un pedestal muy alto, así como que es muy buen juego. Y sí lo es, pero a lo mejor como que esperaba algo diferente o no sé. Uh-huh. El episodio 3 cuando te tiran el timeline alterno. Sí, ándale, sí. Ese final, así, cuando acabé eso, yo dije, ¡ay! Me quedé con de que, debo seguirla. El que está jugando es el primero. Sí, me falta todavía el Before the Storm. Y ahí lo tengo, pero todavía no lo empiezo. Sí, somos dos. Estamos en lo mismo. Lo tengo ahí y no lo he jugado. Y yo esperando porque él lo juegue para poder jugarlo yo. Bueno, pues a lo mejor los tres podemos empezar el Before the Storm. Dale. Y hacemos un podcast de Before the Storm. I like the way you think. Me gustó Life is Strange. Sí, tiene sus cositas y también tiene otras cosas como que no, pero en general diría que sí tiene la reputación que tiene, sí es merecida. O sea, sí está bueno el juego. ¡Yos! Y no sé si después abrimos más al detalle porque son muchas cosas que decir y no sé si sea mucho spoiler o algo, porque pues eso es lo único que tiene el juego, son su trama, y si nos contamos aquí ahorita al final, pues a lo mejor no le arruinamos el día alguno. Sí, exacto. Conté eso que el juego lleva ya. Ajá, pero años, por ejemplo. Dos o tres años. Más, sí, creo. Y por ejemplo, yo apenas lo acabo de terminar. Exacto. Ya tiene mucho tiempo. Pero es verdad, a lo mejor hay gente que no lo ha jugado ahí. Es tan bueno que cuando Nuki me habló de él, yo lo terminé bajando en el PlayStation 3 y prácticamente se convirtió en una novela para Carmen. Sí. Es muy bueno. Le fascinaba, o sea, Vivium a las 3 de la mañana. Ya, Carmen. No, el otro capítulo. El otro capítulo. Pero este así. No es Netflix, no. Síguele. Déjale echar más moneditas a la maquineta. Los episodios salían cada 2 o 3 meses. Exacto. Y cuando después que yo lo empecé a jugar, pues creo que estaban disponibles los primeros dos o los primeros tres. ¿Eran sí. ¿Cuántos son? ¿Cinco en total? Cinco. Pues esos dos últimos episodios, ¡ay, bendito! ¿Para qué fue eso? Mm. ¿Ya salió el episodio nuevo? No, todavía. De hecho, ¿Ya llegamos? ¿Sí? No. De hecho, cuando salió el episodio... ¿Are we there yet? ¡No! Cuando salió el episodio 5, salió el mismo día de mi graduación de maestría. Y ¿saben quién faltó para su graduación de maestría solamente para el episodio 5? Obviamente Nuki no. El administrador de la fiesta faltó, llegó Nuki y solo a la fiesta no haga nadie. True story, falté yo. Viva por el plot twist. Falté a mi graduación de maestría solamente para y no me arrepiento de nada. Worth it. Ah, pero mira, si hubiera salido en Switch, también se hubiera quedado en su casa a jugar. Exacto. No. Hubiese subido a la tarima a buscar el diploma con el Switch en la mano. Y no, espérate. Llega donde la persona que le va a dar el diploma y le dice, no, dame un break, pero déjame pasar esto. De hecho, hablando de eso, para mi graduación de bachillerato, yo tenía el 10 en mi mano. O sea, yo estaba ahí con todo vestidito, con mi graduation thingy, o sea, no sé cómo se llama esa vaina. pues sí, estaba con todo mi toga, así, estaba sentado al lado de una de mis amigas y yo tenía mi 10 ahí jugando y ella se me quedó mirando como que, ¿en serio tú estás jugando en tu graduación? Y yo, chica, a mí no me importa, yo voy a jugar donde sea. ¿Y qué estabas jugando? Creo que era uno de Mario, pero no recuerdo ahora mismo exactamente cuál. A Bowser le gusta esto, nuestro nuevo amo, el señor de Nintendo. Envíenos cheques, por favor, señor Bowser. Sí. Ay, Dios mío. Pero también sí, he estado jugando para mi canal, Resident Evil 4, ya todos lo conocen, un clasicazo, muy buen juego. Nice. Y en mi canal es muy popular Plantas contra Zombies, y hace poco conseguí también el acceso al Origin. No, es que yo no lo compré, hay una promoción por ahí de que si te registrabas a no sé qué Republic of Gamers, este episodio no está patrocinado por Republic of Gamers, te daban un código de un mes de EA, y me metí, y me piden mucho uno que se llama Garden Warfare de Plantas contra Zombies, que viene siendo como un juego así de, como Team Fortress, o no sé, de peleas entre equipos, entre las plantas y entre los zombies. Pero el 2 también tiene un modo historia. Entonces lo que hice fue jugar el primero, lo revisé y ya me di cuenta que está abandonado porque ya pues todos están en el 2. Y jugué el 2 y me puse a ver la historia. Entonces ahí sí tiene como que una introducción más agradable de que mira, estas son las plantas, estas son los zombies, esta planta hace esto, esta hace otro, aquí consigues estas cosas. Entonces sí como que sí te va dando una entrada más al juego. Y en el primero era así nomás como que, ah, mira, sí, puedes entrar a jugar en línea y ya. Y entrabas y no sabías ni qué está pasando ni nada. Si es que encontrabas una partida. Pero está divertido, está interesante. Porque hay muchas plantas así que tienen habilidades buenas y otras no tantas. El juego siempre me ha llamado la atención porque fue bastante interesante darle como que este concepto a tú disparar con las plantas, porque prácticamente es lo que hacen, solo que ahora los ves como si tú fueras la planta en vez de quien las planta, ¿no? Ándale, sí. Y, o sea, está bastante cool, desde que lo anunciaron me llamó bastante la atención. No he tenido oportunidad, aunque fue de los primeros juegos que me pasaron por la mente cuando conseguí el Origin Access en la promoción, aunque en realidad me puse a jugar Unravel. Pero sí, está interesante, y sobre todo saber que, como me comentas, ocurrió lo mismo que con Left 4 Dead. O sea que el segundo prácticamente tiene todo lo que necesitas del primero y es el que está vivo por lo mismo. Y como que no, en dado caso de comprarlo, no valga la pena comprar el primero, sino el segundo. Una duda. Por si de repente le quieren conseguir a su niño curiosidad a Plantas contra Zombies Garden Warfare, no compren el primero porque EA te lo sigue vendiendo como si fuera un juego cualquiera. No hay nadie ahí. Sí, de hecho, uno de los médicos con quienes trabajo se lo compró a su sobrinito, solo que ellos solo juegan offline, no tienen cuenta en línea. Pero sí, sí. Sí, o sea, realmente como ellos juegan local. Pero la cuestión ahí es esa, ¿no? Que es importante saber cuál comprar primero. Pero mi duda es, ¿tiene plantas de Plants vs. Zombies 2 o solo de primero? Porque sé que estuvo como que en una época medio rara. Tiene plantas que no había visto antes. Mira, por ejemplo, las plantas del juego es el lanzaguisantes, que es el más básico. Es la base. El girasol también. Está el uno que es como una mazorca, pero no es igual que las otras que están en el juego. Este tiene así como que... Dispara. Ajá, es como si fueran metralletas, lanza así. Sí, la recuerdo del trailer. Está el pómelo, que es una toronja, ¿no? ¿O qué es un pómelo? ¿Es una toronja o no? No sé si es una mandarina o una más toronja. Más como... Quackenschmeyer. Un guatacatapito, bueno, Pedri. Me imagino que sí, eso es como una toronja, pero bueno, es un cítrico y es como si fuera el tanque. Se pone así el escudo como este Reinhardt y así, y dispara. Uh-huh. Y tiene más vida y es más lento. Y está otro que es como una maga, una rosa que es como una maga. Y hace el polymorph, en vez de que te transforme en una ovejita del WoW, te convierte en una cabra. Y estás ahí corriendo y no haces nada y así. En God Simulator. Ándale, sí, ándale de cuenta. Y creo que son todas las plantas que hay. Pero siempre me dio curiosidad si abordaron... Ah, y la carnívora, manera. La planta carnívora. Mi ajá, esa está brutal. También. Sí, esa es de las favoritas del juego original. Y sí, pero, sí. O sea, siempre me vino a la mente si hubiera metido a la nuez, de qué forma... O sea, no sé, porque ya te ves de hecho, sí está la nuez. Ah, y de hecho me falta otro, está el cactus. Y de hecho el cactus es el que pone las nueces y pone las patapums, que son las minas. Entonces como que el cactus es su rol, es como ser un sniper. Y de defensa. Entonces está empezando la ronda o algo y te dan así de que 20 segundos para empezar. Entonces vas y pones tus minas y vas y pones las nueces y te pones así como que de lejitos y ahora ahí vienen y pum pum, está disparando de lejos. ¿Propiamente sigue el mismo principio de Tower Defense? O sea, ¿te dan una zona para proteger o cómo funciona? Pues en teoría es una parodia de Modern Warfare. Pero yo lo diría que es más como si fuera el Gears of War, el modo de Horde. Sí. O sea, estás en tu base, tú eliges un lugar para iniciar tu basecita, plantas ahí tu jardín, y luego te dicen, ok, ya viene el ataque, vienen los zombies y nos van a atacar. Y tú puedes poner así en varias macetas como para defender, así de que aquí pongo una metralleta y aquí pongo una plantita que me dé sol y que me cure. Y acá pongo una seta que congela. Y entonces van llegando las oleadas de zombies y así. Pero aparte también está el modo de contra otros jugadores. O sea, como que uno ataca y otro defiende. Ajá. Está bastante bien. Y de los zombies es el zombidito, el pequeño. Y ese saca un robot, ese está muy bueno. Y de hecho, por tener el Mass Effect, te dan un skin de Mass Effect. Y me gustó mucho hacer ese zombie. ¡Ay, qué cool! Y de hecho me dio ganas de jugar Mass Effect otra vez. Está el zombidito, está el zombie soldado, el Call of Duty, le digo, que es el genérico que trae el rifle y dispara. Está un científico que es como el médico. Está el futbolista, el grandote, que parece como los del Mario World, que es el los que van así corriendo. Sí. Bueno, es ese. Está el pirata y está otro que es, ¿cómo se llama? Un ingeniero, o esos que cavan y que están con el taladro y así. Y que se van por abajo de la tierra y te salen por atrás en tu jardín y te tumban todo. Y ya, esos son todos los zombies. Sí me gustaría jugarlo más adelante. Ya veremos cuando baje un poquillo el backlog. Hay rumores de que va a salir el 3. Entonces yo les recomendaría que se esperen un poco a ver qué es el juego que va a salir. Hicieron un tease de que va a salir un juego nuevo de Plantas contra Zombies. Pues estoy esperando excelente. A ver qué sale. Si es el Modern Warfare 3, a lo mejor me espero y ya lo juego hasta que salga el 3. Y así. Ahorita fue como que el demo. Está el super lleno de microtransacciones. Sí, claro, de que quieres que tu girasol dispare. Ah, pues tenemos este pack de disparos básicos por solo $2.99. Para apretar Start, $59.99. Exacto. Pero tenemos una retícula color rojito que pues no tiene ninguna utilidad, pero pues cuesta 99 chavos. ¿Qué? Y ya nomás es todo lo que he estado jugando. Casi todo es de cosas que he estado jugando para mi canal y el que agarré para jugar así de casual o mientras estoy viendo videos o demás, el Darkest Dungeon. Nice, nice. Pues, video, tira lo tuyo. Pues fíjate, yo no estaba haciendo mucho. Estuve haciendo transmisión a través de mi canal. No he podido hacer Galaxia Nintendo en los últimos dos viernes. Una porque no me estaba sintiendo bien, estaba bastante malito de salud. Y ayer mismo me tocaba hacerlo nuevamente después de Cover Wars. No pude transmitirlo porque estaba teniendo problemas con el internet. Y no pude hacerlo, pero el domingo pasado creo que fue, estuve haciendo transmisión de Gears of War a través de mi canal. Que mucha gente dirá, este es el único juego de Xbox 360 que este hombre juega. Pero sí, el juego ya yo lo había terminado, pero quise volverlo a jugar para tenerlo grabado completo en mi canal de Twitch. Y el domingo pasado me ha entrado un ataque de ira, pero bien grande, porque lo estoy jugando en Hardcore Mode. Y el problema que tengo con esto es que normalmente cuando tú compras un juego y vas a empezar a jugar y te vas a las opciones y checas las dificultades, te dice Easy, Normal, Hard. Aquí no, aquí es casual, y de casual brinca automáticamente a Hardcore Mode. Después le sigue un mode más difícil todavía, que me imagino que no me acuerdo el nombre de él, pero es prácticamente decir modo masoquista. Porque hello, es el de casual a hardcore y ya el juego se pone sumamente difícil. No es imposible, porque he estado avanzando de lo más bien. Lo único es que llega un momento en que tengo que repetir el área una y otra vez porque me terminan destruyendo de un tiro o terminas matando a uno de los malos y te crees que está muerto y no, es que sencillamente no se estaba moviendo y de momento ves un cohete venir volar directamente hacia tu cara de la nada, o sea, y tienes que volver a repetir todo lo que habías hecho. Insane es el más mira, difícil. Me vaya, no sé, creo que es que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero... Que dice sí. Casual, Insane, Hardcore. Si es Insane, olvídate, es lo mismo que masoquista. Está tostado. Fuera de eso, pues a lo que sí le he estado prestándole mucho tiempo es al juego de Assassin's Creed Odyssey. Nuestro querido amigo Moche. ¿Qué hiciste, Moche? Por tu culpa, Carmen nos reclama. Sí. Ahorita estaba jugando con él y salió ella. Si te veo, te cojo por el cuello. Pero solo sube de nivel y ya no quiere ver series ni nada. Pues la cuestión es que, fíjate, esta es la primera vez que yo estoy jugando un juego de Assassin's Creed como este. No es que no haya tenido juegos, porque sí tengo varios juegos de Assassin's Creed, sencillamente no me había sentado a jugar. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el DLC ese que había salido, que era de Black Flag. Que es un standalone que tú utilizas un prieto en el juego, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero va conjunto con Black Flag. Tengo ese, tengo el de Rogue, pero el único que me había sentado a jugar de por sí es el de Assassin's Creed Chronicles China, que lo terminé completo. Pero eso es más un juego móvil. Es más sencillo, parece más un juego móvil. Es que es muy distinto, es más como un plataformero / Metroidvania por ahí. Pero está nítido, o sea, es bien bueno, a mí me gustó. Pero no me había entrado las ganas de querer jugar un Assassin's Creed. Y entonces de la casualidad que Moche es súper fanático del juego. Y entonces pues estuve hablando con él porque estaba pensando en incluir Assassin's Creed 1 para el Backlog Challenge de este año. Y entonces viene y tira este anuncio donde están vendiendo Odyssey en $20 en Amazon. Odyssey, que es un juego prácticamente nuevo, o sea, lo que lleva son unos cuantos meses de haber salido, que en las tiendas todavía está en $70 o $80, como lo vi la semana pasada en Walmart, que lo vi que estaba en $80 el contrallado juego. Pues salió en 20, entonces yo se lo dije a Nuki, se mandó a buscar y me he sentado a jugar, y de verdad que he estado pasándola súper bien, de que me he vuelto loco poniendo fotos. Esta estupidez de estar poniendo ahora el photo mode en los juegos, yo como que me he vuelto loco con eso, porque lo hice con Spider-Man, lo hice cuando estuve jugando el beta de Division 2, lo estoy haciendo ahora aquí en Assassin's Creed. Y me paso subiendo fotos a todo lo que da, estupideces que hago, pues las estoy poniendo. De verdad que la estoy pasando súper bien. El juego me gusta un montón. Tiene un mapa sumamente inmenso. Una vez que yo me pongo a ver el progreso que yo he hecho y el tiempo que llevo jugando, que llevo más de 50 horas jugando el juego, no he tocado prácticamente nada del mapa, de lo inmenso que es. Los visuales están brutales, especialmente cuando tienes que sincronizar tu personaje con el mapa, que lo que hace es que terminas yendo a la parte más alta de un punto en específico, y el personaje se sincroniza, entonces sale el águila, y entonces él da como que un pan de todo el área. Sí, empieza a girar la cámara. ¡Ah, oh, no! ¡Brutal! De verdad, a mí me encantó eso. Eso es brutal. Y de verdad que explorar este mundo griego está tan nítido. O sea, me gustaría que existieran más juegos así de esa época, porque se ven tremendo. O sea, visualmente el juego es tremendo. Pero por ya 20 quiero que salga el Google Stadia para jugarlo en mi tostadora. Why not? Pero no, de verdad que es un juego que es sumamente recomendado. De verdad que a mí me gusta un montón. Y eso es prácticamente lo que estaba haciendo. No he hecho más nada. O sea, bien poquito lo que... Assassin's Creed es el que me ha tomado más tiempo. Desde el Assassin's Creed Origins a este, dicen que ha cambiado a para bien, ¿no? La serie. Bueno, obviamente la historia de este juego va antes que de Origins. En la línea como tal de... Entonces es pre-Origins. Exacto, o sea, esto es no me acuerdo cuántos años antes de Origins es este juego. O sea, yo me puse a buscar información de la historia de Assassin's Creed y vi un video donde me ponía la cronología del juego. Y entonces empieza hablando sobre la historia de los primeros, de los que estuvieron primero de los humanos, la civilización, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que son los que crean las manzanas estas. De los templarios. Antes de ellos. Los primeros que estuvieron como tal. De verdad que está brutal la historia. Y entonces de ahí es que empiezo a ver la cronología del juego y ahora sí va puesto antes de Origins. Yo solo he jugado el primero. De verdad que, mano, o sea, el brinco del primero para acá, porque aunque yo no lo he jugado, lo he visto, es bien grande. Y especialmente porque yo empecé a jugar Rogue antes de jugar este juego. Fuera de los juegos que llegaba al del Xbox 360. Me lo dieron, estaba gratis, y yo dije, ¿para gratis? Pues sí. Y me lo llevé. Y empecé a jugarlo y de verdad que se siente bien distinto. O sea, ahora que estoy jugando Odyssey, la dinámica es prácticamente la misma, pero en la forma en que tú corres el mapa, corres el mundo, es bien distinto, se siente distinto a lo que yo vi en Assassin's Creed Rogue. Pero de verdad que lo recomiendo. Tremendo juegazo. Voy a estar hablando de él más ahorita. Bueno, ahora es mi turno para decir que yo estaba jugando y pues he estado jugando un par de cosas, honestamente. Vamos entonces primero con lo que es lo que está jugando en Switch, que han sido dos jueguitos nada más. El primero y el más obvio, pues, Tetris 99. Condenado juego ese de Battle Royale, es que se llama ese tipo de modo, ¿verdad? Lo que como es, el mejor juego de todos, Fortnite. Maldita sea. ¡Ah! Fortnite. Pero sí, ay, Dios mío. O sea, he estado jugando bastante Tetris 99. He ganado un par de matches. Y no sé por qué sigo volviendo, porque de verdad que es lo mismo, el soundtrack como que no tiene soundtrack, lo que tiene es una sola canción, básicamente. Y, pero es como que, like, es Tetris, o sea, a mí me encanta Tetris, y pues puedo volver a jugar Tetris 20.000 veces en mi vida, y 20.000 veces me encanta, y el mero hecho de que pues puedo ganarle a gente hasta japoneses en ese juego, pues es como que, like, oh, wow, o sea, no, no soy tan malo en Tetris, así que, pero sí, como que, like, este, hay gente que juega ese juego de que una manera que yo me quedo como que, like, brother, o sea, me suave, porque es que, o sea, viene y me envían un montón de junk, y yo como que, like, con los dos, o sea, soy uno y hay 98 otras personas que pueden enviarle cosas, ¿sabes? Pero sí. Lo otro que está jugando en Switch es un jueguito que se llama Dragon Mark for Death, que es de la misma gente que hizo Mega Man Zero y este Asher Striker Dungle, y de verdad que está bueno el juego, me gustó. Lo estaba jugando con un amigo mío y sabes, porque también el juego tiene online y es mission based, o sea, like, este, tú escoges tu misión, vas para allá, haces lo que tienes que hacer, y entonces como que, ah, la que diríaste, te damos un poquito de experiencia, un poquito de dinero, un poquito de luz, y pues sigue con la próxima. Y está un piadito, de verdad que me gusta. Lo único que me molesta del juego es que como que los personajes, especialmente la main como tal del juego, que es la Empress, pues suelen ser un poquito básicos en cuestión de lo que hace cada uno. Como que, like, ella... pues, no sé, como que es bien básica y ¿sabes? No, o sea, como que comparado con otro, como el asesino, que tiene double jump, tiene wall jump, o sea, como que el kit de ella es bien básico, pero es la más que quita, y es como que, like, cada personaje tiene como que sus pros y sus contras, pero de por sí el jueguito está confiado. Si tiene gente para jugarlo, y más que, pues, el juego tiene online, pues, ¿sabes? Lo recomiendo, de verdad que está confiado. ¿Y si lo quiero jugar solo, se puede también? Sí, solo también se puede. Es un poquitito más difícil, pero de que se puede, se puede. Sí, eso me llama la atención también. Sí, sí, es buenísimo, en verdad que sí. Pero ya, como que si lo puedes jugar con gente, pues tripea bastante. Y pues, por ahora eso es lo único que he jugado full en Switch. Obviamente pues también he jugado un poquito de, que sí, Mario Kart, un poquito de Smash, pero pues esos son como que, like, los juegos que pues uno decide volver casi todo el tiempo, ¿verdad? So, like, yeah. Esos son los obligatorios. Exacto. Pero eso sí, tengo un juego que, da la casualidad, lo conseguí hoy gracias a los 20 pesos que me gané en el torneo de Smash, que todavía era la hora que no los había gastado, pero vi dos juegos en especial. Y pues dije, ah, déjame conseguirme estos dos, que ya que los tengo en el wishlist, pues los saco de por sí. Y no lo voy a mencionar ahora, porque le quiero hacer un review para el próximo episodio del podcast. Después se enterarán cuál juego es, y cuando haga el review, pues no sé, espero que sea bastante funny, pero de la, o sea, just wait for it. Pero nada, eso básicamente es lo que he estado jugando en Switch. Lo demás, pues, le he estado dando un poquito de cariño a la PC. Y pues, estaba hablando de eso un poquito con Deva y con Andrés. Un juego que salió en Steam hace poquito. Y de verdad que si ustedes tienen Steam y tienen la oportunidad, y pues, aunque sea una computadora con specs de patata, en verdad, porque yo creo que cualquier tipo de computadora ahora puede correr este juego. Pero se llama Touhou Luna Knights. Si ustedes son fanáticos de el estilo de juego Metroidvania, ya sea como Symphony of the Night o, ¿verdad?, cualquier tipo de juego de Castlevania que salió después de eso, sin contar Lords of Shadow. Pero si ustedes son fanáticos de ese tipo de juego de Metroidvania, los recomiendo, pero de que full, porque el juego está sumamente bonito, el soundtrack está bastante bueno, el gameplay, o sea, a mí me encantó, o sea, simplemente el juego, de verdad que me encantó. Ya lo he jugado dos veces, lo he terminado dos veces, y mientras más lo sigo jugando, más me sigo enamorando del juego, porque es que es Está brutal. O sea, brega más si ustedes saben de el universo de Toho, que pues no voy a entrar a fondo a eso porque en verdad que son como ¿cuántos? 16, 20 juegos que han hecho desde 1900 y pico hasta acá, mainline, sin contar los fan games y los spin-offs que tienen, porque son bastantes juegos que tienen. Y este, la mayoría son bullet hell shoot'em ups, que son pues un tipo de juego que a lo mejor a la Vidium le gustaría, especialmente para hacer Rage, porque en verdad que esos juegos son difíciles como loco. A él le gustaría para hacer Rage. Exacto. No, pero, lo único que sé de Toho es que son los personajes a los que les apostabas en el Salt Tibet. básicamente, pero no, a Vidium, que le gusta ese tipo de juego de shoot'em ups, yo sé que a ti te gustaría, pero estuvieses tirando el control hacia la esquina más remota que tú tienes de tu cuarto, porque es que los juegos son difíciles, con ganas, brother, de que, de momento tú estás jugando la tabla y todo normal, todo chill, y llegas al boss, y la pantalla se llena de bullets, y tú como que, ¿para dónde diablo cojo? Porque es que toda la pantalla está llena de balas que tú quieres que yo haga, que tú quieres de mí. Pero ya. No, pero son juegos que son bastante buenos. Tiene un fanbase bastante grande, especialmente por la música, porque la música de Toho es buenísima. Y este juego, a pesar de que es basado en Toho, es un poquitito más fácil, gracias a Dios. Y en verdad que la música está sumamente buena. Si yo encuentro cómo hacer stream por la PC, que me imagino que no es algo tan difícil, pero necesitaría una webcam, eso sí. Pero necesitaría la ayuda de Andrés, eso sí. Necesitaría la ayuda de Vidium, eso sí. Necesitaría la ayuda de demás, eso sí. No es tan difícil, yo entiendo que ella. No, pero no es complicado, es... Te bajas el OBS, buscas la llave de Twitch o de YouTube y le das elegir fuente, jueguito y le picas exacto. Stream. GG, easy peasy. Sí, pero ya. Ya nomás los detalles sería afinar la bitrate y todo eso. Ah, pues, perfecto. Ah, pues después, maybe, con el tiempito, pues yo vaya bajando todo eso para la PC y pues, poder que haga un stream de Luna Nights, porque en verdad que los recomiendo, es tremendo el juego, en verdad que sí. O sea, Dema y Andrés, yo sé que ustedes dos están interesados, take it from me, el juego está sumamente brutal. En varias ocasiones lo he visto en promoción, pero como mejor agarrar el paquete de Sonic, que me incluyó como 8 Sonic por $10, pero pues sí, lo tengo en mente ahí para más adelante, cuando lo vea nuevamente en promoción. Sí. No, definitivo. Si sale un sale o algo así, sabes que Steam es loco haciendo venta. Sí. Maldita sea Steam. ya debe de venir pronto la venta de primavera. Ah, sí, cierto. Para que se preparen. Maldita sea Steam. O sea, mi wallet. O sea, y ahora que yo estoy empezando, y entonces como que veo todos esos juegos que están en mi wishlist, y que, sí, me salió una venta de este. Y yo, Steam, aguántate. Una vez que empiezas no puedes parar, así de simple y sencillo. Sí, definitivo. Pero de verdad es que no me quejo. O sea, por lo menos he sacado unos cuantos jueguitos. Sí. Pero nada. Terminé ese juego y empecé justamente anoche con uno que se llama Time Spinner, que está tanto para Steam como para PS4, pero pues como estaba en venta en Steam, pues ahí fue que lo conseguí. Y lo poquito que jugué anoche, de verdad que me gustó, porque se parece tanto a Castlevania Symphony of the Night, que de verdad que me enamoré, ¿sabes? De primera instancia, porque el jueguito se siente bastante, bastante bufeadito, los controles y todo, o sea, el art style, o sea, como que es bien 2D, pero de hecho el art style se parece un poquito a Chrono Trigger, honestamente, como que no sé, o sea, me da ese vibe el art style de ese juego, pero nada, como dije, lo empecé anoche, eso no estoy muy o sea, como que muy far ahead en el juego para dar un verdict, pero por lo poquito que jugué, de verdad que está gufeadito, de verdad que me gustó. Y por último, son los últimos dos juegos que tengo, son nuevamente de Toho, Pero fueron dos juegos que como que los vi en un video hace poco, porque ya que estaba jugando Touhou Luna Nights, yo, pues déjame ver qué otro tipo de juego, qué otro tipo de juego tiene Touhou, que tiene hasta fighting games y todo, y yo como que yo ni sabía. Y pues vi estos dos juegos que son inspirados en old school Castlevania, o sea, no Metroidvania, sino Castlevania de que like clásico. Y los vi y yo dije como que, o sea, esto es, o sea, Castlevania de que full, porque el tema no, eso no es, son no son los juegos estos que es una trilogía que está también en consolas de Nintendo. ¿Trilogía cuál? Porque yo sé que hay uno en Nintendo que que yo lo vi. ¿Dónde fue que yo lo vi? ¿En el Wii U fue que yo lo vi? O sea, son tres juegos. Ajá. Y en el Wii U están disponibles por separado o el bundle todo junto en uno. Y es Castlevania. O sea, es pura Castlevania. ¿De verdad? Castlevania clásico. Baja que ahora mismo no recuerdo el contrallado nombre. No es eso, pero si lo encuentras, déjame saber. Porque me interesa ver cuál es. Pero no, esto es PC, porque es un fan game como tal. Y es con los personajes de Touhou, o sea, lo mismo de Touhou Luna Nights, pero pues en versión Castlevania. Okay. Y el art style, o sea, que utilizaron es, o sea, tú lo ves y tú dices, esto es una portada para el Castlevania nuevo, básicamente. Es más, ahorita pues, pondré en Discord, en un chance que tenga, lo voy a poner en Discord para que lo veas, y tú vas a decir... Esto es, se parece mucho al último que sacaron para 10, Order of Ecclesia. O sea, el art style se parece mucho a eso. Pero ya, se llama básicamente Touhouvania, porque pues es Touhou con, ¿verdad? Con la forma de old school Castlevania. Y de verdad que lo poquito que jugué, el juego se pone difícil, pero de verdad que me encanta. Again, la música está súper brutal. Y hay un track y todo que se parece tanto al tema de Richter Belmont, que yo cuando lo empecé a escuchar digo, espérate, este es el tema de Richter, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto aquí? Pero de verdad que están brutales. Y o sea, la historia como que ellos trataron de mantener como que el comical aspect de cómo se desarrollan los personajes en Touhou, pero con el art style con el art style de Castlevania. Y es como que tú los ves de momento como que haciendo chiste, pero como que tú ves la silueta del personaje, la portada del personaje, y está como que serio y contando un chiste, y tú como que like, okay, o sea, como que una discrepancia ahí entre la historia y el arte. Pero no sé, de verdad que lo poquito que he jugado así, en verdad que están brutales. Y son dos juegos y son fan-made, pero wow, de verdad que se pasaron. Y no, básicamente eso hasta el momento. Después, la próxima vez que grabemos, pues ya sabrán cuál es el juego que voy a hacer el review. Sé que dos o tres a lo mejor les interesará jugarlo. Y más ahora que pues salió recientemente para Switch, so... Perfect. Básicamente eso es lo que tengo hasta el momento. Bueno, y ahora, mi gente, vamos a pasar para una sección nueva. Yo no sé qué esperar de esto. O sea, yo no sé absolutamente nada porque yo soy el capitán, pero a mí no me llegan los memos porque yo no sé qué pasa con mis tripulantes que se creen que yo me lo sé todo. Nada. Así que, Vidium, te paso la batuta. Esto se llama, según Vidium, Vidium's Rage. Porque pues ningún momento de Vidium es perfecto sino hay un poquito de rage acompañado. Así que Vidium, aquí tienes el micrófono. Pues sí, gracias. Esto es una sección nueva que he estado maquinando y he estado pensando, y le vamos a llamar el Vidium's Rage. Así que nada, bien fácil lo que quiero decirles a todos ustedes. Ustedes saben que durante todo el tiempo, desde que existen los videojuegos, siempre los juegos han tenido unas reglas y unas normas de cosas que tienen que ser de la forma que tienen que ser. Que debe de incluir esto, debe de incluir lo otro. Y hasta el momento siempre ha sido así. Ahora, En esa norma como tal, hay algunas cositas que siguen apareciendo, que se han convertido en una norma o en algo normal en que nosotros veamos en los juegos. Pero da la casualidad que algunas de estas normas o de estos sucesos tienden a ser molestosos. Y llega hasta un punto en que se convierte en lo ridículo. Y son, en este caso, lo que quiero hablar son de los famosos glitches. Si ustedes han estado viendo o me siguen a mí a través de Facebook, han visto que yo he estado posteando varios videos de algunos glitches que he estado encontrando en algunos juegos que he estado jugando. Normalmente, cada vez que encuentro algún glitch en algún juego, y no importa qué juego sea, normalmente yo lo posteo. ¿Por qué? Porque me estoy mofando del glitch, lo encuentro gracioso, lo encuentro funny, y termino pues entonces incluyéndolo. Durante los años, pues nosotros nos hemos encontrado con millones de glitches en todos los juegos, pero cuando te toca a ti encontrar un juego que te sale un glitch, que prácticamente es un game breaker, donde no te permite continuar, te fastidia la partida que estás teniendo del juego, esa clase de glitch es la que molesta. De la casualidad que a mí nunca me ha pasado ninguna de estas clases de glitches. Todos los glitches que yo encuentro son glitches que lo que hacen es hacerme reír. Por ejemplo, la vez aquella que estuve jugando Aliens Colonial Marines, juego que tiene 20,000 de glitches, pero que ninguno de ellos no me dejó continuar el juego. Todos de ellos sencillamente fueron cómicos. Me encontré a la reina, después de una pelea que tuve con la reina alien, la Queen Alien, me dio por querer perseguirla según ella escapaba. Algo que supone que tú no hagas en el juego, porque ella se escapa y pues tú sigues la historia, pero a mí me dio por irme detrás de ella y la encontré dentro de un hangar de cabeza, flotando en el aire, moviendo las patas. Pues es un glitch que me hace reír, es un glitch que yo encuentro cómico. O que encuentro, como pasó jugando lo que era Ghost Recon Wildlands, uno de mis juegos favoritos del PlayStation 4, donde estoy jugando esta partida, estoy con Moche, mi partner en online, y da la casualidad que tenemos que llegar hasta cierto sitio, y entonces cuando vemos a ver, hay vehículos que vienen hacia nosotros, y nos encontramos con este camión que parece que iba de party, porque el camión iba meneándose para todos lados, iba bailando por toda la carretera. Parecía que estaba teniendo como una especie de ataque epiléptico porque estaba meneándose para todos lados, hasta pasando por dentro de la calle, del piso, pero que ese glitch no nos detuvo el juego, sencillamente tampoco que nos acercamos a él, pues el juego volvió el camión volvió a su normalidad. Pero todo el mundo, todas las cosas tienen una primera vez, y a mí me viene a pasar. Anterior a esto, pues yo había mencionado que he estado jugando el juego de Assassin's Creed Odyssey. Juego de verdad en la cual la estoy disfrutando un montón. Me fascina la historia del juego, me encanta las gráficas del juego, me encantan los visuales del juego, el combate, todo, la historia. De verdad que el juego me fascina. Estoy pasando... la estoy pasando de bonito, de lindo, o sea, jugando este juego. Me estoy divirtiendo un montón jugando el juego. Pero maldita sea, es el momento en que tú te encuentras con un maldito glitch que te fastidia la partida por completo. De por sí, ya yo he posteado en Facebook algunos glitches estúpidos, algunos glitches cómicos, como la del perro, un perro que terminó cayendo al fondo del océano. Y yo pues por querer matarlo pues terminé yendo hasta donde él, el perro sencillamente estaba caminando en el fondo del mar, y cada vez que le metía un cantazo el perro rebotaba, volvía a la superficie y volvía a bajar al fondo, y así según tú le seguías dándole, rebotaba, volvía, bajaba, rebotaba y volvía, bajaba, hasta que al fin el perro se moría y sencillamente iba flotando hacia la superficie. Eso es un glitch normal, o un glitch cómico de los que encuentro. Pero ya en 4 ocasiones me ha ocurrido de que aparece un glitch que me destruye el juego por completo, donde tengo que sencillamente salir del juego para tener que volver a repetir toda la maldita partida, porque el glitch es bien inoportuno. No es como que el glitch quiso salir al principio de la misión, no, él tiene que salir exactamente cuando a ti te tocaba de matar el último de los enemigos que queden en el mapa. Es el último y él es el que les decide glitcharse, ¿no? Entonces no lo puedes matar, no puedes hacer nada, no puedes salir, tienes que salir del juego, volver a entrar. Y adivina, si no pudiste grabar, porque muchas veces no te deja grabar, tienes que volver a repetirlo todo. Imagínate que estuviste haciendo esta partida donde nadie te vio. Estás yendo sumamente sigiloso, estás llevándote a todo el mundo enredado sin que nadie se dé cuenta, y el último idiota es el que le da por querer glitcharse. Ya me ha pasado en 4 ocasiones en el juego. Una donde hay un tipo que tengo que rescatar, donde cuando voy y lo rescato, sale de la jaula. Bueno, yo abro la jaula, pero entonces no puedo quitarle las amarras, lo que lo está, los binds que lo están agarrando a él. Pero tú abres la jaula, pero entonces tienes que quitarle los binds para que él se vaya contigo. Pues da la casualidad que no había forma de yo quitarle los binds porque no se podía hacer. Ahí por lo menos pude grabar, y entonces tuve que salir del juego, volver a entrar, para entonces llegar al mismo sitio. Ya todo el mundo estaba muerto, pero entonces poder sacarlo. Da la casualidad que voy, lo saco, y el tipo le da por glitcharse otra vez, donde él queda prácticamente hundido en la tierra. Se ve de cintura hacia arriba, pero haciendo la animación como si el tipo se estuviese ahogando. La cuestión es que no tan solo tú tienes que rescatarlo, sino que también tienes que llevarlo hasta un cierto sitio. Tienes que cargarlo. ¿Adivinen qué? El tipo no se podía agarrar. No había forma de tú poder agarrarlo. Lo tienes ahí, lo tienes de frente, pero no lo puedes cogerlo. Pues obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a salir del juego. ¿Por qué? No me deja grabar. O sea, tengo que volver a salir del juego. Ya entonces la segunda vez que entro a esta misma misión, ya el tipo pues se deja coger y todo eso. Y mira qué nítido. Lo rescatas para llevarlo a una parte alta de la montaña para que el tipo se vuelva a morir. Porque esa es parte de la historia. El tipo se muere. Dijo, maldita sea, tanto trabajo para que este pensuaco se me venga a morir. Ya después de eso, pues ya me ha pasado en varias ocasiones donde el personaje que se glitchea, el primero que sucedió, el tipo se dividió en 3, se partió en 3. Y cada vez que yo me acercaba, el juego empezaba a laguear, se ponía lento. Para poder volver a que el juego corriera fluidamente, tenía que alejarme de él. Y trataba de matarlo de lejos, pero nada, no hacía nada, porque tuve que hacer lo mismo, volver a grabar, salir. Y la última vez que me pasó, que fue hace 2 o 3 días atrás, el personaje se glitchó, donde el tipo sencillamente parece que tenía una espada gigantesca al frente de él, porque parte del cuerpo sencillamente se alargó, pero parecía como si estuviese una espada guindándole, era todo color gris. Y a mí me dijo, déjame ver si lo puedo matar de lejos. Y empezó a tirarle flecha y a tirarle flecha y a tirarle flecha. Y adivinen qué, el maldito juego se congeló. Y ahí tengo que volver a repetir la jodida misión otra vez. Sí, esta vez dije la palabra. Mano, yo no puedo creer que después de tanto tiempo, o sea, Assassin's Creed es un juego que lleva 10 años. Esta es una serie que lleva más de 10 años. Pero a la fecha en que estamos ahora, se me hace tan difícil creer de que juegos como este, juegos tan importantes como este, tengan estas clases de glitch. Sí, en vez en cuando que tú encuentres un glitch u otro en el juego, pues una cosa. Pero de que a cada rato te estés encontrando con un maldito glitch, por más funny que sea, o sea, de verdad que la cantidad de glitches que están encontrando en este juego es ridículo. O sea, esto nunca me había pasado antes, ni siquiera con Aliens Colonial Marines, con la cantidad de problemas que tiene ese juego. Yo había visto la cantidad de glitches que estoy viendo en él. Vidium, ¿tú crees que le llaman a la empresa Bugisoft por nada? Es que es insólito, mano. ¿Cómo es posible que ellos en verdad estén sacando juegos como esta? La calidad de juego que ellos hacen. O sea, no es para que estén haciendo juegos con tanto glitch. Sí que aparezca uno que otro, pero que aparezcan tanto y que sea un maldito glitch que te desfastidie el juego, que tú tienes que parar y no puedes continuar y tienes que volver a hacerlo todo otra vez. Y una vez que lo vuelves a empezar, que aparezca otro maldito glitch otra vez y tienes que volver a grabar, a volver a salir para volver a empezar. No, es totalmente inaceptable. Por eso es que la gran mayoría de los juegos de Nintendo no tienen esta clase de glitches. ¿Verdad? Es bien raro que nosotros veamos cosas como estas en un juego de Nintendo. Normalmente los glitches en los juegos de Nintendo... No, pero normalmente los juegos de Nintendo, los glitches que tienen son para tomar provecho y a avanzar un poquito más. O sea, son glitches que te ayudan. Exacto, se convierte en exploits. Pero ¿cómo es posible que a la fecha en que estamos, con la tecnología que estamos teniendo en los videojuegos, estén habiendo tanto maldito glitch? O sea, para mí es totalmente inaceptable. Por más que estoy disfrutando el juego, por más que me está gustando el juego, porque tengo que decir lo que me fascina y lo recomiendo por cuestión de la historia, el gameplay que tiene, maldita sea la hora cada vez que me aparece un maldito glitch. Volvemos con ustedes. Ay, no, pero en verdad que hace sentido, porque es que tú esperas un poquito más de quality control, o sea, control de calidad, de un juego que se hace llamar AAA. Porque es que, o sea, con todo y eso de que pues es Ubisoft, ¿verdad? Y es una compañía de renombre. Tú esperas. El juego no es nada barato, porque el juego sale alrededor del 80. Bueno, a nosotros nos sale super regalado. Bueno, a ti te salió barato, a mí me salió regalado. Exacto. O sea, como que, o sea, de un juego que está full price, que es de renombre, o sea, es Assassin's Creed. Esto no es un juego que haya hecho una compañía indie. Esto no es un juego que, o sea, no es un juego cualquiera. Es freaking Assassin's Creed. Es freaking Ubisoft. O sea, como que es de nombre. Es AAA. Punto. Tú esperas un control de calidad extremo, de que like, tú esperas que los glitches sean simplemente, como tú dices, pa como que, jaja, o sea, se le entendió la cabeza dentro de una piedra, qué gufiao, jajaja. Pero exacto. No, o sea, cuando tú estás teniendo un problema que tú tienes que resetear tu juego por completo y volver a repetir la freaking misión porque el freaking juego se freaking frizó, totalmente cansa, inaceptable, es inaceptable. Cansa, o sea, de verdad que cansa. Como que, mira, o sea, honestamente, eso le puede pasar a cualquier desarrollador, porque hasta el mismo Nintendo le ha pasado. O sea, el juego de Twilight Princess tuvo un glitch game breaking cuando salió, y cuando hicieron el reprint, que sacaron la siguiente, ¿verdad? Cuando volvieron a sacar el juego del mercado de nuevo, como la edición que yo tengo, que es la de Nintendo Selects, pues ahí sí. Pues fue como que le hicieron el parcho, entre comillas, para que el glitch pues no volviera a suceder. Pero el glitch era de que básicamente si tú grababas en cierto lugar, pues el juego se frizaba, hacía como un softlock permanente, de que tú tenías que volver a empezar un new game completo para poder seguirlo. Sí, lo mismo pasó de hecho con Skyward Sword. Si tú en la primera, el primer tiraje, lo que ocurría es que si tú, no sé si recuerdan que tenías misiones con los tres dragones, y la cuestión es que si tú hacías primero el dragón del trueno, simplemente te guardabas y se corrompía tu partida y necesitabas, o sea, ya tu partida se arruinaba. Ya después, exacto, Nintendo lo que hizo fue lanzar un canal que contenía un parche, y de igual manera, pues obviamente los tirajes posteriores ya no tuvieron ese problema. ¿Qué tirajes posteriores? Los que no tienen el disco incluido, los que no tienen el CD de música incluido. Ya que tomaste de Twilight Princess, no es propiamente un glitch, pero siempre se me ha hecho muy curioso algo en particular. La portada de Twilight Princess, a la espalda, hay una escena con Link enfrentándose a un enemigo, uno de esos caballeros negros, y la cuestión es que nunca corrigieron esa portada, porque ahí todavía aparece, es una imagen del beta, porque tiene la barra de magia en esa imagen, y se me hace raro que simplemente nunca la haya corregido. Esa fue que le pasó igual que a la portada de Okami, que no se dieron cuenta del watermark. A lo mejor no se dieron cuenta que eso está ahí todavía. Básicamente. Sí, que la portada de Okami en Wii tiene un watermark de IGN. ¿What? Sí. Igual que en la parte de atrás de, no sé cuándo, si es Marvel vs. Capcom o Marvel Super Heroes, que tiene un screenshot que es de otro juego. Eso es Marvel vs. Capcom 2, Marvel vs. Capcom 1 de Dreamcast, que tiene una imagen en la parte de atrás de Marvel Super Heroes, de Street Fighter. Que son errores de Close enough. Exacto, como son errores de imprenta, ¿verdad? Pero igual que YouTube. Es de ellos, pero... Y otro game breaking glitch, Metroid Other M, que hay un boss en específico, no recuerdo ahora mismo cuál es, Other M es perfecta, tú me perdonas. No, Other M a mí me encanta, ¿sabes? Pero hay un glitch que te fastidia la partida por completo. Que hay un boss en específico que si tú le ganas y tú en vez de seguir adelante, tú retrocedes para grabar, fastidiaste la partida completa. Porque hay una puerta en más adelante en el lugar del desierto que simplemente no va a abrir. O sea, se va a quedar, va a permanecer cerrada y tienes que empezar el juego desde cero. Ah, eso sí lo recuerdo. ¿No les había pasado a alguno de ustedes en stream? No, a mí no. A mí no me pasó. ¿Cómo es? Espérate, repite lo que como que no cae. Una puerta que no se abría. Yo recuerdo haber visto un stream en donde ocurrió eso. Sí, porque yo lo jugué hace poco, ¿sabes? Pero no recuerdo que me haya pasado eso. Pues Other M, sí, yo creo que era un boss que tiene como que unos ganchos hacia el frente. Yo no sé, no recuerdo. Y creo que era un elevador que tú tienes ese boss fight. Pero si tú le ganas a ese boss y tú en vez de seguir adelante, o sea, para grabar más adelante, tú retrocedes y tú grabas en el save room antes de ese boss, después de que le ganas, cuando tú sigues adelante en el juego, tú llegas a una parte que es del desierto y va a haber una puerta que tú no vas a poder abrir porque va a permanecer cerrada por siempre. O sea, en ese momento tú tienes que volver a empezar el juego desde cero. A mí nunca me ha pasado, o sea, nunca. Pero yo tuve un amigo, Spidey, da la casualidad, que él jugó el juego y a él sí le pasó eso. No estoy seguro, pero creo que en Pokémon también puedes arruinar tu partida con el Misigno. Con Misigno. Sí. Eso sí. Pero desde tiempos memorables. Pero eso sí, ya es como que más... rebuscado. Exacto, más no tanto rebuscado, sino... Requiere esfuerzo. O sea, más que nada, si son glitches como ese que... Bueno, pues tú te lo buscaste a final de cuentas. Sí, yo pero estoy duplicando pues, mis Ice Beam, mis Master Bolas. Exactamente. Y de repente, se crashó. Ya. pero pues en el caso de juegos, por ejemplo, ese de Metroid está terrible porque mucha gente simplemente no se siente segura con proseguir, regresa al guardado anterior y adiós a tu partida. Yo hago eso, a ver si no me pasa. Sí, pero igual a veces tenemos Metroid Other M, tú le ganas un boss, tú sigue adelante, olvídate. Porque yo ahora mismo te digo, yo ni me acuerdo en qué parte del juego es en específico, pero sí, eso ocurre. Y cuando aprendí ese glitch, yo como que, por más que yo esté a punto de morirme, yo le gano un boss, yo sigo adelante, olvídate. Ay Dios, pero sí, son glitches, pero, o sea, como que es como dice Ariel. Hay algunos glitches que son como que simplemente tú los ves y es como que, pasó esto, qué bufiao. Pero cuando tú tienes un glitch que te fastidia el juego por completo, que por lo menos en el caso de Ariel es que, o sea, tú tienes que darle reset y lo único que tienes que repetir es la misión. Fastidia, ¿sabes? Porque es, ¿sabes? Diablo, ya yo hice esto y en verdad tengo que hacerlo otra vez, brother. O sea, hello. Los que a mí me molestan mucho son así, por ejemplo, en juegos como los de Bethesda, que estás haciendo algún quest en Skyrim o en el Oblivion y demás, y que está bugueado el quest. Exacto. No lo puedes terminar, o no está el NPC, o lo mataron, o lo que sea, y quieres limpiar tu... o ves ese quest ahí en tu log, así como que, me falta hacer este y no lo puedo acabar. Sí, es de lo peor, es de lo peor. Es como que, o sea, tan lejos que uno llega, entonces de momento como que algo pasa, que el quest se glitchea, o la grabación se glitchea y tienes que empezar todo desde cero. O sea, eso son cosas que desmotivan de verdad. Y más aún si son de casas, o sea, como que developers de renombre, que o sea, hello. O sea, tú tienes billones en tu cuenta de banco, pero no puedes como que tener un poquito más de control de calidad. Ok, está bien. Pero yo, básicamente... Y por eso, y más, es que causa BD Rage. Sí. Por eso y más, es que el BD Rage nunca morirá. Ay, santo. Pero sí, básicamente, ¿algo más que quieras añadir, Didium? No, eso es todo mi rant por la noche de hoy. Por la noche. Ay, Dios mío. Pero ya, un temita bastante interesante. Pero nada, vamos entonces con lo que es la pausa musical, mi gente. Tenemos por aquí el tema de Cuphead. Tremendo soundtrack, honestamente. Todavía no he jugado el juego, pero en verdad que el soundtrack está sumamente bueno. Ya que pasamos esa pausita musical, tremendo tema, by the way, podemos entonces pasar al tema de la noche, recién sacadito del horno, porque de la casera que pasó esta semanita, y es el Nindies Showcase de Spring 2019, que básicamente es el Nintendo Direct, donde se presentaron varios títulos que son indie, que es ya salieron o están por salir, porque hay uno que otro que pues tengo entendido yo que ya de por sí está en el eShop de Switch, y otros que están próximamente por salir. Bueno, tenemos una lista aquí bastante grandecita y de verdad que la mayoría de los juegos que enseñaron pues bah, de que tienen que estar en la lista por lo menos de un par de gente por ahí. Vamos entonces a empezar con el primero que anunciaron. Que, pues, el anunciazo. el yo creo que ellos batearon la bola de fuera del parque con ese nada más. Y como que ese fue el precedente para decir como que, ok, we mean business. Es como Reggie decía, Reggie, we're about kicking ass, taking names and making games. En verdad que, o sea, bah, que o sea, qué juegazo y qué mejor sistema para tenerlo que el Switch. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Cuphead. O sea, Cuphead ha sido un juego que ha dado de qué hablar desde que salió en Xbox y en PC. Honestamente, yo pues, yo tenía en mente comprarlo para PC porque pues, de verdad que el juego se ve chulísimo. O sea, no hay, o sea, las animaciones, la música, el gameplay, estilo Contra, o sea, todo el juego se ve bastante chulísimo y no lo quería dejar pasar. Y pues lo tenía en mente yo, pues, pues lo puedo conseguir entonces después para PC, ¿sabes? No tengo rush. Pero ahora que lo anunciaron para Switch, yo, no. ¿Qué mejor forma de empezar esta colaboración entre Nintendo y Microsoft que con este juego? Empezaron, en otras palabras, estamos empezando con el pie derecho. Uh-huh. O sea, de que lo que digo, o sea, yo, el mero hecho de que tú puedas tener Cuphead portátil, o sea, portable, y que, o sea, ¿en qué otro sistema hace mejor sentido Cuphead que un sistema de Nintendo? Yo no sé ustedes, pero de la forma que sale el juego, para mí se veía perfecto para estar en Nintendo, Day One. O sea, like, no questions asked. Pero ya, yeah, de que el hecho de que esté, de que vaya a estar en Switch, me vuela la cabeza. O sea, es que no tengo otra forma de decirlo. O sea, me vuela la cabeza de que Cuphead haya podido salir para Nintendo. Y de verdad que sumamente bueno el hecho de que ellos hayan querido irse con esta decisión. Y sé que hay muchas personas que tienen que, o sea, muchos Switch owners que van a estar bastante felices de que este título vaya a salir para nuestra queridísima consola bella y preciosa. Pero sí, nada, con ese anunciazo, si eso es una palabra, let's make it a word, olvídate. ¿Qué otras cosas anunciaron en ese direct que podamos hablar? No solo viene el Cuphead para Switch, sino que también va a traer otras actualizaciones extras que van a pasarse a las versiones de PC y demás. Por ejemplo, algo que yo estaba esperando mucho era la localización en español. Más que nada porque me gusta tener los juegos en español para cuando los grabo ya no trabarme de que Cuphead, a taza cabeza, viene. Entonces, así como que cuando los grabo se me hace más sencillo de que ya está todo en español y demás. Y no es como que lo necesito de que esté en español y demás, pero yo siempre lo he tenido así muy pendiente y como que hasta se los resaltaba y de con enojo a los creadores del juego de que prometieron que iban a sacar las localizaciones a tales idiomas. Y pasó el año, y pasaron 2 años, y nada de anuncios ni nada. Y hasta hoy, de hecho, hoy o ayer en la noche, no me acuerdo, creo que fue hoy, que me puse a buscar otra vez. Dije, a ver, ¿hay alguna noticia o algo sobre la localización de los otros idiomas? Y con esta versión de Switch van a actualizarlo también para PC y van a traer todos los idiomas nuevos también. Que fue presión de Nintendo, porque últimamente a Nintendo le está importando mucho todo lo que es la localización. Entre otra de las mejoras, que es de las que más me gustó, es que vas a poder elegir ahora los personajes. Siempre, la verdad, me ha dado curiosidad de jugar con Mugman. Sé que hay unos parches que dan por ahí, pero obviamente no son oficiales y mejor evitar el riesgo. Además, anunciaron que van a añadir ciertas animaciones en cuanto a las escenas. Cuphead en realidad me lo disfruté un montón. De hecho, el otro día me tiré allí en Twitch. Hice un especial de aniversario, algo de mi canal, de mi primer canal de YouTube. Ya 10 años. Wow. Y pues me puse a jugar y hice un pequeño speedrun. Me hice las dos primeras islas en aproximadamente una hora. Hice algunas cuantas en nada más. Ya tengo, la verdad, le sometí bastante a este juego. Le dediqué un tiempo sorprendente. Y todavía tengo pendiente. Estoy haciendo el juego en experto, en clasificación S. Ya llevo la mitad. Tengo el 150% del juego. Y creo que es un excelente motivo por el cual regresar, por todo ese nuevo contenido. La cuestión con estas animaciones es que originalmente solo iba pasando la página de un libro y ahora aparentemente vas a tener ya toda una animación que te explique la historia del juego conforme vas pasando isla en isla. Pero realmente es una excelente adquisición para Nintendo. Ha hecho un excelente trabajo tratando con Microsoft, pero lo cual me lleva a pensar, ya Microsoft le dio mucho, ¿qué Nintendo le va a dar a Microsoft? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a venir del lado de Nintendo? Porque tú sabes que Nintendo es bien jodón con eso. Sí, que no venga a después las relaciones turn sour y como que de momento, pues... Hay que admitirlo. Nosotros queremos mucho a Nintendo, pero hay que admitirlo. Nintendo es uno que no se lleva muy bien cuando hace negocios con otra gente y la otra gente quiere tener un poco de control de las cosas de Nintendo. Mira lo que pasó con Sony y Nintendo, ¿sabes? Sí, la historia dice algo de Nintendo, es que ellos son un poquito... perdonando la palabra, pero un poquitito macetas. no es que sea malo de que seas un poquito maceta, pero hay veces que, ¿verdad? Eso... Sí, ellos son muy celosos mal con sus cosas, con sus propiedades. Exacto. O sea, y, again, no es que sea algo malo, pero pues en algunos momentos it can backfire. Yeah. Como PlayStation, just saying, pero pues... pero ya, nada, Vamos a ver, yo solo espero poder conseguirme el Cuphead pronto y poder hacer un poquito de Rage, porque yo sé que el jueguito está bastante difícil también. Estoy loco por jugarlo. Es verdad que sí, el juego se ve sumamente excelente. Andrés, a mí se me había olvidado que Andrés lo había jugado. Yo había visto un stream de Andrés jugando Cuphead y a mí se me olvidó por completo. Y... Qué buen seguidor. Yo lo tengo en VIP. ¡Ay! ¡Auch! La cuestión es esa, que yo hasta vi a Andrés jugar Cuphead una vez y todo, y se me olvidó y todo. Y yo, ¡oh, espérate! ¿Verdad? Es que Andrés lo tiene y lo jugó. Pues, contra. Pero ya, ahora que va a salir para Switch, en verdad que con más ganas quiero yo conseguirlo, porque pues lo voy a tener portátil, básicamente. O sea, qué mejor que eso. El próximo juego que ellos mostraron fue Overland. Y pues tiene como que un poquito de survival-ish. O sea, no sé, yo le encontré un jueguito medio darido. No malo, pero de que es darido. O sea, porque es como que un survival estilo... Ay, Dios, ¿cómo que era? ¿Cuál fue el juego que ellos como que... ¿Cómo se llama? Que ellos lo compararon, estilo Oregon Trail, es que ellos lo compararon, no recuerdo. Bueno, pero Oregon Trail era un juego de textos. Sí, exacto, pero que, era algo survival así, y se ve bastante gufiadito. El juego se ve interesante, y se ve interesante también el estilo del arte que utiliza el juego de por sí. Uh-huh. O sea, no es un juego que en verdad yo me tiraría de cantazo, pero si lo encontrara estilo budget, en una especie bien barata, yo me tiro, porque de verdad que me llama la atención, aunque no es algo que uno diga, diablo, qué clase de juegazo. Exacto, pero se ve interesante. Es más, estaría brutal ver gente jugarlo, porque se ve como un tipo de juego que como que... lo que pasaría, como que es, no sé, como que cada persona que lo juegue va a tener algo distinto, porque si mal no recuerdo, ellos dijeron que iba a ser procedurally generated. Exacto, el juego se iba a estar regenerando todo, los lugares nunca iban a ser el mismo. que cada playthrough va a ser este único, básicamente. Que sería algo bueno como que ver, o ver contra. Esto le pasó a esta persona en este playthrough y a mí me pasó esta otra cosa. O sea, que no todo juego va a ser igual. O sea, no sé, como que se ve interesante. O sea, es uno que yo en verdad lo mantendría en watch porque se ve bastante interesante. Pero nada, Andrés, este tema, ¿any comments? Esa la verdad no me dejó mucha presencia. No. Vi el... Sí, honestamente no. Creo que mi atención principal se fue al comienzo cuando estaba viendo todo en blanco y negro y parece un comercial de los años 30 y yo, eso es, no es, o sí es, no es, o sí es. Y o sea, y me saqué dos cosas así, Greg. La emoción de ver a Cuphead en Switch y ahora sé cómo servir leche en una taza. Habilidades que no creías que ibas a aprender. Papá, Nintendo lo tiene listo para ti. Pero sí, el próximo juego que anunciaron, el próximo meme de Galaxia Nintendo. Yo voto porque sea un emoticón. Sí, amigo Pedro. Chicheñol. Y yo no sé ustedes, pero este que está aquí se lo voy a comprar. A lo mejor no Day One, pero yo me lo quiero comprar. Solamente porque se llama My Friend Pedro. Es muy bizarro, pero la acción se ve bastante interesante. Sí, la forma que el tipo se ve como que dando vueltas y bailando por toda la tabla y matando a todo el mundo. Ve interesante porque no es tan solo la manera en que él se mueve, sino la mecánica que tú tienes que utilizar en tu ambiente para disparar, porque dependiendo de algunas áreas para tú poder dar, tienes que utilizar las cosas que hay alrededor tuya. Exacto. O sea, es bien adrenaline based en ciertos aspectos, porque es como que tú tienes que estar brincando y bailando y brincando y disparando y bailando, y es como que está ahí tan raro. Pero de que se ve cool, se ve cool. Y solamente porque se llama, porque tiene Pedro en el nombre, pues me lo quiero comprar. Ese es como un must. Sí, de verdad que es. De verdad que. Es más, todo el mundo aquí. De verdad, cuando tengamos Switch, todo el mundo. Pues tenemos que comprarnos. Es obligación de comprarnos. Ya sabes. No, friend Pedro. Aquellos que no se han comprado el Switch todavía, el primer juego para comprar es My Friend Pedro. No, pero de verdad que el jueguito se ve interesante. Sabe cool. Lo quiero solamente por además de ¿verdad? De que tiene Pedro en el nombre, se ve bastante cool, pero Pedro es a must. El próximo juego que anunciaron, honestamente, a mí me interesó. O sea, yo no sé ustedes. A mí también. Se ve un poquito raro. El de Neo Cab, que pues tú básicamente eres el único taxi humano en la ciudad. Y es como que, un dystopian future. Sí, el Uber Simulator. El Uber, exacto. Dígalo, ahí sí que me quitaste todas las ganas de comprármelo, maldita sea. dijiste la palabra Simulator y me quitaste todas las ganas. Ya no quiero nada. No, pero también tiene una trama y así. Sí, sí. No, exacto, como la trama y todo eso, como que, no sé, a mí me suena interesante. Es bien cyberpunk, ¿verdad? El juego. Ya. Yeah. Sí, no, es bien cyberpunkish. La jugabilidad no se ve muy prometedora, pero bueno, o sea, quizás el contexto le añada mucho valor. Es algo, exacto, más como una novela gráfica. Sí. A mí no me llamó mucho, para decirles la verdad. Me recuerda mucho a otro juego que quiero jugar, el Valhalla, que es como que estás en un bar y tú estás sirviendo bebidas. Y también como que cyberpunk o del futuro y así. Y se me figura que como que están viendo así géneros de que bien, podemos poner así trabajos normales y mezclarlo con una historia. Y se me figura que dijeron, ¿y si ponemos un taxi? Ah, sí, y hacemos una historia sobre taxi. Eso. A mí se me hace interesante. Yo lo jugaría, honestamente, porque no sé, me llamó la atención. O sea, no sé, y ya si había salido antes también, ¿no? En otra parte, yo recuerdo haberlo visto antes. Sí, es más, ahora que yo estoy logueado en Steam, vamos a ver rapidito si está en Steam, porque yo sé que ha salido en algún lugar. Que sí, no es, NeoCap en Steam. Sí, en Steam está. Ah, ok. Ahorita pues para ya agregarlo al wishlist, si es que no lo tengo ya, porque a veces tengo cosas que ni me acuerdo que las tengo ahí. Somos dos. Pero ya, no sé, lo veo interesante, en verdad que sí. El próximo juego en la lista, y otro también que me interesó, no sé, porque el de la forma que lo presentaron. Ese sí, está brutal. Sí. Está interesante. Sí, de que, no sé, de la forma que lo presentaron, como que me llamó la atención, ¿sabes? Y como que la personaje principal hablando así, como que, no sé, de verdad que me interesa. Honestamente, yo me lo imaginaba muy distinto. Sí, no, yo también. Como que, I don't know, man, pero de verdad que me interesa. Es The Red Lantern. Es que, prosigo. No, tú, dale. No, o sea, es que es curioso lo que me llamó. No es una jugabilidad compleja, pero pues, o sea, aparentemente lo único que tienes que ir a hacer en el juego es como que irte ahí con los perritos en el trineo y pues obviamente ir pasando seguro, sin que te ataque. Estás participando en la carrera, pero al mismo tiempo todo a ella se le va para el mismo. Exactamente. Para el infierno. Pero exacto, la premisa que se le da... Como ajá, termina el trailer, cuando el oso se le tira encima. Hacho, sí. Sí. O sea yo creo que esa escena, cuando entró el oso y empezó a atacar a los perros y la ataca a ella también, yo me quedé como que, wow, what the heck. Esto dio un giro de que, like, a lo, o sea, de 180 grados, de que full. Y yo, wow, espérate, ¿qué pasa aquí? Esto era super friendly y de momento como en la que everybody's dying. Sí, exacto. O sea, quizás no parezca una jugabilidad compleja, pero la trama que la precede, o sea, me gustó bastante que ella como que está harta, o sea, quiere un propósito de verdad, algo que le dé sentido, y todas esas preguntas existenciales que se te comienza a plantear en ese momento, y lo cual como que le empieza a dar contexto al juego. Quieres hacer algo que te haga sentir bien, que te haga sentir vivo. Y, o sea, honestamente, yo no esperaba encontrar ese tipo de profundidad filosófica en un Nintendo Direct, en un showcase. Sí. Para ser honesto. En verdad que sí, mano. O sea, pero... De verdad que me interesa. De la forma que presentaron el juego, de verdad que me llamó la atención. Y no sé, quiero jugarlo. Sé que voy a morir 20.000 veces, voy a soquear. Porque entiendo yo que el juego que es como que un survival-ish type of game. Y pues yo, para sobrevivir, soy un asco. Pero pues en verdad que me interesa jugarlo. Pues eres vivo, ¿no? Yeah. Eres muy bueno en ello. Y estás en el peor juego, lleno de lag. Exacto. Ay, santo. Pero ya, el próximo juego a mí no me llamó tanto. Darkwood. No, ese tiene tiempo que salió en Steam, lo he visto. Dicen que está bueno, pero yo creo que te da la apariencia de que es un juego muy simple. Como si fuera un juego Flash, así de que... Te lo presenta como que es este único clase de juego de terror, que es el otro. Pero se ve muy básico, o sea, muy muy movido. Y el top-down view que tiene no es algo que me guste mucho. De lo que he visto sobre el juego en reseñas y demás, está bueno el juego. Pero a lo mejor sí es un gusto adquirido para varios, no es así como que para cualquiera. Sí. Como que, por lo menos para mí, pues es un paso. Y también es survival, es tu género favorito. Ah, caray. Exacto, como que no está en mi lista, pero entiendo por qué le gustaría uno que otro, pero para mí, más. Ahora, el próximo, maldita sea Nintendo, me vas a dejar en la quiebra. Este es Katana Zero. Wow. O sea, like, maravilla, es que mientras estoy anunciando los juegos, pues como que estoy viendo el direct otra vez, como que, y lo estoy viendo otra vez y me está llamando la atención de que lo necesito. Entonces, o sea, Nintendo, o sea, baja de 10, necesito chavo. O sea, y en verdad que la acción del juego, o sea, like, de la forma que tú te mueves y todo, o sea, yo no sé, yo lo vi y dije como que este es Mega Man Zero o algo así, yo no sé, brother. Este es un niño en drogado. Y exacto, porque para colmo tú te drogas y maldita sea. Tenían que explotar los petardos y estabas a controlarte. ¿Por qué están tirando petardos sí. o fireworks? Yo no sé qué caramba. Bueno. No, de verdad. Están celebrando. Todos tenemos a alguien que nos interrumpe. ¿Eh? Pero, o sea, realmente se ve bien. Es como sí. que. A veces expresarlo es un poco complicado, pero son como que múltiples conceptos que podrías poner. Acción, retro, buena banda sonora, buena jugabilidad. Hasta le puedes, no sé, un poco de Metroidvania si quieres, plataformero. O sea, todo eso lo juntas y es una bomba. Es Hotline Miami 2D con un ninja. Exacto. Básicamente. Ay, ahora que lo pones así, nunca lo pensé, pero sí. Pero ya, no sé, se ve bastante cool el jueguito. Me interesó. Sí, muy bueno. Eso también lo voy a probarlo. Y eso sí, va a estar un poquitito difícil porque like, a ti te dan una vez y ya, morir. So, de que puedes darle rewind y todo, pero ya, tienes que como que planear cómo vas a matar a medio mundo antes de hacerlo. So, ya. Ay, Dios mío, pero de verdad que es otro para la lista. Again, maldita sea Nintendo, me vas a dejar en la quiebra. Eso me recuerda que The Messenger ya está disponible en PlayStation 4. Sí, maldita sea, chicos. Vete, ¿quién es otro que quiero para Switch? ¡No puedo! ¡Mi wallet! Oye, pero ¿no tienes Twitch Prime? ¿Ah? ¿Amazon Prime? Amazon Prime, sí. Yo Amazon Prime sí tengo. Lo regalaron hace como 3 meses en Twitch. Ni sabía que lo tenía hasta que hoy entra Twitch. ¡Sea! Ay, tengo que este episodio está patrocinado por Amazon. Recuerda que tu suscripción de Amazon Prime te da juegos gratis. Amazon, dame el afiliado. Ay, caramba, porque yo tengo que ponerme a buscar bien todos mis beneficios de Amazon Prime. Pero mira, mal pecero es este hombre, que ni siquiera sabe. Sí, mientras estés suscrito, ¿los juegos se quedan aunque no los reclames? No, me parece que lo rotan. O sea, están, digamos, anuncian este mes y creo que están 3 meses para redimirlo. Y si no redimiste, ya se corre la lista y ya los pierdes para siempre. Te dan cierta fecha, pero yo una vez que lo redime ya son tuyos para siempre. Yo ahora mismo no soy Prime y todavía tengo el de Messenger ahí en mi cuenta de Twitch. Nah, muy bien, suena bien. Caray, sí, está bastante bien. Aprende, Sony, aprende. Pero sí, primero, primero crossplay y nos ahora, hicieron ¿no? millonarios firmando cheques. Ay, pero sí. El próximo juego que tenemos aquí, en verdad que yo lo vi y no sé ni qué pensar de él, porque en verdad que es súper raro. Rad. O sea. Es... Diablo con mutación, por ahí se va. Con mutaciones, con canciones de los 80, o sea, no canciones de los 80, sino estética estilo. De los 80. Sí. No sé por qué me dio como que una. un feeling de. Zombies Ate My Neighbors. Pero. Yo esperaba que iba a ser algo más grande porque. Lo quisieron presentar como que era la hostia. Uh-huh. Y entonces cuando en vez de enseñar el juego, yo me quedé como que, it's okay. Vería a jugarlo. No es tan rad. Yeah. Yo, honestamente, yo vería a alguien jugarlo. Pero jugarlo yo, not so much. No sé. Como que, again, no es que el juego sea malo, pero por lo menos a mí en lo personal no me llama de que, like, oh my god, it's so rad, I need to play it. Sí. Pero ya. It's next. Okay. el próximo que tenemos aquí en la lista, Creature in the Well, perdón, iba a decir Creatures of the Well, pero ya. Creature in the Well, que es como que un mix de pinball, slasher, game. Kind of weird. Yeah. O sea, como que, again, yo estoy viendo el direct mientras estamos como que hablando. A mí me encantan los juegos pinball, pero en verdad cuando vi esto yo me quedé como que, what? Yeah, it's just weird. What the f? Así hay otro juego que es como un Metroidvania también, ¿no? que es como que eres una pelota y andas rodando. Dandara, creo que es eso. Ese, por ejemplo, me recuerda así a ese juego y siento así como que, ¿qué es esto? Y se me hace extraño, ¿no? Sí. Dandara, fíjate, yo lo tengo en lista, todavía no lo tengo, pero me interesa jugarlo. Pero ya, es igual de weird. Es que esos son de esa clase de juegos que cuando tú los ves, tú dices, ¿qué demonio estaba fumando esta gente cuando hicieron el juego? Sí. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Yo honestamente lo jugaría, pero cuando esté un especial de que esté bien baratito, ¿sabes? Como que lo jugaría y después que lo termino, pues lo boto desde el Switch. Por lo menos yo, en lo personal, yo no sé. Again, tampoco lo he jugado, no puedo como que ya opinar tan temprano, pero pues, no sé. It's just weird. Next. El próximo que tenemos en la lista por aquí, Blood Rules. Se ve interesante. Es interesante que Nintendo esté metiendo un poco más de estos juegos para todo público, por así decir, un poco más violentos. Sí. Me parece que Alex y Nicole ya habían jugado ese título en PAX West, por lo que tengo entendido. Y, o sea, ellos dijeron que les gustó bastante, que fue muy divertido. Y hasta lo que se vio del trailer, pues sí se ve entretenido. O sea, no veo dedicándoles mucho tiempo, pero está bien para pasar el rato, yo creo. Está cómico. Es como que el combate es bien rápido, ¿no? Sí, el tipo parece que se dio un shot de adrenalina mezclado con cocaína. Y está por ahí dándole a medio mundo. Y ese bebe un pote de Red Bull cargado, mano, porque, ¿sabes? Cuando lo vi jugando, ¿sabes? Era como que todas las millas, como que, what the fuck? De verdad que sí. O sea, alguien lo jugaría, o sea, como que, porque se ve bastante cómico, pero es como que todo pasa tan y tan rápido que es como que se está llevando a todo el mundo por el medio y como que, like, bro, cálmate. O sea, está demasiado a las millas. Pero ya, se ve cómico, en verdad que sí. O sea, como que no sería un pass para mí, o sea, como que me lo compraría, pero, like, way later on también, como que no es prioridad, pero ya, sería interesante. Como que cuando estuviese más baratito. Exacto. Pero ya. Next up in the line we have Pine. Se ve interesante. honestamente, no sé qué opinan ustedes, pero la primera vez que lo vi yo creí que era de Tequila Works, quienes hicieron Rhyme, porque la estética es más o menos similar. O sea, me gusta mucho esa paleta de colores que utilizan y ese estilo artístico como entre realista y cartoon y no sé. Está cool. Gráficamente a mí me encantó. ¿Tú sabes qué fue lo que me vino a mí en la mente cuando vi el juego? ¿Cuál? Da la casualidad que el mismo juego que estoy jugando ahora es de Assassin's Creed. Porque prácticamente todo lo que vi en el trailer es exactamente lo mismo que estoy haciendo en Assassin's Creed. Lo único es que las batallas en el video, todo se veía muy lento. Era bien lento. O sea, iba a un paso bien lentito y como que me sentí raro. Este juego tiene la pinta de que es de esos que se tardan tanto puliéndolo gráficamente que luego la programación queda en segundo plano y no resulta tan bueno. No sé, esa es lo que yo le siento. Pero pues queda a ver, porque sí tiene razón, sentí un poco lenta la presentación. Entiendo que habrá alguien que le gustará, pero por lo menos para mí es un pass. No me llamó la atención. Sorry, la gente que lo desarrolló, pero pues. No es para mí. Lo conseguiría para probar, pero igual no tengo muchas expectativas, la verdad. Yep. Next, tenemos por aquí Super Crate Box. Que, next. Pues, tenemos Nuclear Throne. Pues Super Crate Box, que lo vi así, pues. A mí, una de las tablas se me pareció Momo, pero pass. Me recuerda al The Duck Game o algo así se llama. Sí, de hecho, verdad es. Ahora que lo mencionas, se parece un poquito a Duck Game. Ay, la verdad es que hay gente que se mete cualquier influencia de cualquier cosa y pues hace cualquier juego, pero para nada. Anyway, Nuclear Throne. Un twin stick shooter, entiendo yo, estilo Enter the Gungeon o algo así se parecía, por lo menos para mí. Sí. Y, again, super adrenalina, como que un montón de balas por todos lados y no sé, pero sí. Parece. Eso tiene tiempo ya en computadora, duró mucho tiempo. Estos son de los juegos arcade. los juegos que ellos dijeron que iban a traer ahora y todo eso. Muchos de estos juegos, como que cuando vienen a ver, ya salieron en Steam y están como que saliendo ahora en Switch. Y que está cool, porque pues están saliendo en Nintendo, están saliendo una consola que pues te los puedes llevar donde quieras, pero es como que they're cool. Por un ratito. Yeah. Después ese tenemos para 3DS. Es un juego así como que para 3DS. Honestamente sí. Ahora que lo mencionas, sí. Después tenemos Ultra Bugs, que es como que un Galaga-ish type of game. I have no idea, pero pues. Again, ¿tendrá bugs? Se ve cool, pero like. ¿Estará bugueado? LOL. Pero, tiene su estilo de Bullet Hell, ¿no? Sí, o sea, como que tiene un poquito de Bullet Hell y cosas pasando al garete. Pero se siente así como que medio Galaga-ish. Pero como que like, puedes disparar para donde sea. Pero ya, yeah, es un poquito tardito, pero se ve cool, se ve cool. It's okay. Yeah, el próximo, Slim Sanity. Sí. Yo siento que este puede gustarle un poco a Dema, porque él ha estado jugando recientemente Octogedon, y más que nada está por esa vibra de disparos y marítima. Más que nada los controles parecen similares. No idénticos, parece que ese sí soporta control, pero por ahí se va. No sé tú qué opinas al respecto, Dema. Sí, se ve bueno, pero no sé qué tan enfocados esté a multijugador. Porque todo lo que veo siempre son muchos así jugadores. Y pero sí, menos, se ve bueno. Por lo menos se ve con que son con cuatro, ¿no? Sí, son cuatro. Y se puede jugar online y offline. Pero se ve cómico, o sea, es como un juego de Power Rangers. en el agua, sí. Estaría bastante cómico. La cuestión acá, algo curioso es que, bueno, no curioso, sino que afortunadamente este juego no ha salido. Todavía sale creo que en primavera. Así que, excelente, al menos ya tienen algo en conjunción que va a salir en PC, no algo atrasado. Propiamente no se anunció en el showcase, pero creo que sería importante mencionar que por ahí está en camino Castle Crashers Remaster para Nintendo Switch, que es la primera vez que llega a una plataforma de Nintendo. El juego es bastante cómico, aunque, bueno, la vez que jugué con Dema, sí, el online estuvo un poco malito. Hay que ver qué tal resulta en Switch. Bueno. Ya lo sé, Castle Crashers, que sale de algún... Yo tengo la duda de qué será lo remasterizado, aunque... Y también me pregunto si le van a agregar más logros, porque hay tantas cosas que hacer en ese jueguito y es de que, nomás pasa el juego y ya. Sí, realmente los logros están muy limitados. La versión remasterizada del juego incluye texturas que poseen el 5 veces el tamaño para que se vean mejor en pantallas grandes. Y corre a 60 FPS en consola cuando solo corría a 30 FPS. Wow, un jueguito así que corre a 30 FPS está medio raro. Sí. Y el minijuego de Back of Barbarian, que ese ya lo había visto anteriormente. La cuestión. Ok, está. La versión para Switch va a incluir multijugador de 4 local con soporte para Joy-Con. O sea que solo te puedes llevar los Joy-Cons y ya la armas con eso. Esto está bastante cool. Realmente el juego no es como que tenga muchas cosas para hacer en acciones. Se funcionaría muy bien con los Joy-Cons. Por ahí también está un juego que Viroscar en particular está esperando mucho. Y es. Yo sé que Nuki también. Fortnite 2. ¿Has visto? No sé si han visto que luego ponen cosas chinas en los memes. Como por ejemplo, hay una de Shrek, una mochila de Shrek que tiene logotipo y tiene a Hulk debajo. Oh, Dios mío. Pues el chiste que había un disco que de típico Polystation, o sea, un cassette, pero tenía la caja tipo disco, que decía Fortnite 2 como el logotipo de Sonic. Ay, mátame. Oh, Jesus Christ. Picking Fortnite. Pero... Estos chinos tienen la mente torcida. Agárrate. También agárrate. Luego si la veo les muestro. Pero de verdad no sé qué opinan de Blaster Master Zero 2. Viro en particular está muy emocionado. Se ve muy bueno. Honestamente, yo lo que vi me gustó. Tengo el primero en 3DS. No lo he jugado todavía, pero ahora que vi este segundo yo como que wow. O sea, quiero jugar el primero antes que nada, pero el hecho de que anunciaron este como que bien sorpresa y ya está disponible. O sea, ya lo puedes comprar. Yo me quedé como que wow, that was fast. O sea, yo no soy tan fanático a la serie de Blaster Master, pero tengo que admitir que el juego se ve nítido. Sí, es verdad que se ve nítido. Yo compré el primero en 3DS porque un pana mío, Spidey, él lo está jugando y él me dice, te lo tienes que conseguir, está bien brutal, y yo como, bueno, me lo conseguí, pero no lo he jugado. Pero ahora que está este segundo, yo me quedé como, ok, no, I need to play the first one, tengo que jugarlo ya. Y yo creía que yo era el único que tenía un influencer. No, chacho, yo me dejo llevar bien fácil. Y pues compro las cosas y después están ahí, están en mi backlog y no los termino. Maldita sea, Natanael, ¿por qué tú eres así? Pero sí, pero en verdad que lo que vi, de verdad que me motivó. Quiero jugar el primero para poder ya comprarme el segundo. Y no sé, de verdad que me interesó. Y es de la gente de Inti Create, so like, how can you go wrong? And Sunsoft. El próximo, yo creo que Vidium le gusta. Yo creo que Vidium está motivado, maybe. Yo jugué la primera versión de este juego y estuvo nítido, me mantuvo entretenido por 3 minutos y después lo dejé. Ah. Parece la verdad. Pues está bien, I was wrong. Pero no, fíjate, este se está viendo más interesante que el anterior, pero es prácticamente lo mismo. O sea. Pues ya, estamos hablando de Stranger Things 3. ¿Había un primero y un segundo? Like, yo ni cuenta me di. O sea, yo no veo. Creo que es por la tercera temporada, ¿no? La tercera temporada. No sé, exacto. Pero lo que hay es un solo juego como tal y ahora este, por ejemplo. Sí, por el. Yo bajé el primero en el time cine. Skip que tuvo. Exacto. Para darle notoriedad. Yo bajé el primero en la tablet y lo jugué un rato y todo eso. Y no es el estilo de juego para mí, ¿sabes? Yo lo bajé porque soy fanático de la serie, o sea. Pero ya, como que. Yo lo vi. Yo no he visto la serie todavía. Par de gente me la ha recomendado. Pero pues yo pues la veré después, I guess, because. Para yo ver series se necesita. Sí. Pero, por lo menos lo poquito que he visto, se ve interesante, pero no es para mí. No es mi cup of tea. Pero ni modo. Lo próximo que tenemos por aquí, además de Stranger Things, yo creo que ya, eso fue este. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Yo digo, yo. Cadence of. Hyrule. Por ahí se viene un jueguito indie, pero sorprendentemente con los personajes de The Legend of Zelda, Link es Zelda. Y o sea, el jueguito se ve sumamente bien porque es de hecho creo que Dem está emocionado, es de parte de Crypt of the Necromancer. Featuring exacto. Necrodancer, hasta perdón. Hasta acá me le gustó. Se ve sumamente cool, se ve sumamente cool, de verdad. Pero, sí. Pues, los comentarios de la gente no se quedan atrás porque es Yuji Naka, que prácticamente se podría decir quién es Nuki, quién es. ¿Perdona? Yuji Naka, te daré una pista. Un tal padre de un cierto juego que fue. Que Nuki no conoce, nunca jugó en su vida. Nunca jugó en mi vida. No sé. Alguien que posiblemente, yo no sé ustedes, League of Legends. Alguien que posiblemente haya comentado en Twitter hace poco que la película que viene ya mismo de ese mismo juego ni siquiera le gustó cómo se ve el personaje principal. Al punto que una fanática hizo un fan art que poniendo al personaje de ese juego de o sea, la forma que se debería ver desde un freaking principio y el mismo Yuji Naka mira, que la sección de Detective Rage Pikachu. No, bueno, ya en serio. El padre de Sonic hizo un comentario respecto a este juego porque anuncia que le sorprende ver a Nintendo soltando a personajes tan importantes como los de The Legend of Zelda para hacer un juego indie, cuando él mismo en su época se fue a Nintendo a pedirles la capacidad de utilizar a Mario, lo cual obviamente se les fue negado, y está como que un poquito enchismado de que, mira, le das un estudio independiente de The Legend of Zelda y yo te pedí Mario para hacer un juego AAA, y ¿qué pasó, amiguito? Ah, está saladito. Pero pues sí, realmente ha mostrado su molestia en Twitter, ¿no? Comentando respecto a eso, que Nintendo ha cambiado para bien, tal vez, puesto a que les está dando a ese estudio independiente la posibilidad de utilizar sus personajes, cuando a él siendo pues líder de un equipo tan importante como lo es o era Sonic Team, pues se les fue negado. Pero el juego se ve brutal, de verdad. O sea, sí. Gráficamente me encanta ese estilo, la jugabilidad también me gusta muchísimo. Y sin duda, o sea, yo creo que es un título que conseguiría de a primeras. Sí, yo por lo menos lo vi. Yo he visto Crypt of the NecroDancer en el eShop. Y como que estuve como que on the fence para comprarlo. Porque estaba como, se ve interesante, pero no sé. El juego siempre es así, o sea, como si estuviese bailando. Sí, el juego es como que rhythm based. Te tienes que mover con el ritmo, ajá. Sí, es bien rarito, pero like, no sé, como que le daría, ahora que lo veo así con Zelda y de la forma bien cómica y bien chulita que se ve, no sé, como que le daría el chance a los dos, tanto el NecroDancer original como esta versión con Zelda. Y by the way, pregunto, Andrés, porque tú eres el maestro, el Kamisama de Zelda. Esas versiones de Zelda y Link son de A Link to the Past. Tienen un poco de pinta con A Link to the Past, la verdad. Ahora mismo no tengo las imágenes, pero sí, por la túnica y el estilo como infantil, apostaría que sí son de A Link to the Past. Sí, por eso. Me encantaría que sacaran un Zelda con este arte. Sí. O que les dijeran, mira, ¿saben qué? Ese remake del juego de Game Boy, háganlo, pero con estos dibujos tan bonitos. Bueno, sí, así mismo fue el que salió para el 3DS, que era la secuela de A Link to the Past, ¿no? Más o menos. Era un poquillo distinto por la perspectiva, yo creo. Pero pues sí, más o menos era así, pero de verdad que gráficamente se ve chulísimo, se ve sumamente bien. A mí me interesa un montón, para decirte. Y estoy esperando con ansias escuchar la música. Si es igual de buena la música que tiene Crypt of the NecroDancer, va a estar bueno los remixes estos de Hyrule. Sí. Wow. Bueno, la del video como tal, que es la música, el tema principal de Zelda, se escuchaba brutal. Sí. Sí, pero quiero ver qué más hay. Va a estar bueno. Sí, de verdad. Ay, no, pero de verdad que el jueguito se ve bastante chulito y a mí me interesó. O sea, yo de por sí estaba como que bien de Asia a comprarme el original, el Crypto de NecroDancer como tal. Pero ahora que veo como que me da ganas de como que, no sé si comprar el primero, la redundancia. Y después meterle a Cadence of Hyrule, no sé ni qué hacer, pero de que quiero esta versión. Candita de Hyrule. Candencia de Hyrule. Candito. Pero sí, de verdad que se ve cool y sé que hay mucha gente que como que los fanáticos de Zelda maybe lo quieran, yo no sé. Algunos fanáticos son medio raros, pero por lo menos a mí me gustó. Pero ya, básicamente ese fue el último juego que mencionaron en el direct. Empezaron con un juego súper buenísimo y terminaron con otro que dejó de qué hablar también. Y de verdad que el direct en sí tiraron un par de bombitas que yo dije como que mi wallet va a sufrir, pero de que no, de una manera de que me voy a quedar sin chavo. Gracias, Nintendo. Lo importante aquí es que se ve que las cosas para Nintendo están yendo bien. Definitivo, o sea, que sí. Todo está yendo bien, el Switch está haciendo lo que debe de hacer. Uh-huh. La fanaticada está ahí, el interés está ahí. Y entonces yo espero que ese negocio que está teniendo con Microsoft, pues en verdad dé más fruto. Uh-huh. O sea, que no sea algo momentáneo y ya se acabó, ¿sabes? Sí. Que puedan sacar dos o tres cositas más. No sé. Vamos a ver. Yo creo que va a dar buenos resultados y es cuando ya se empiezan a dar cuenta de que, mira, pues no va a pasar siempre como con los de CDI y que va a salir pura basura y no van a salir buenos Zelda si no los usamos nosotros. Uh-huh. Tienen que buscar cómo expandirse y a lo mejor ese cambio de presidente puede abrir las puertas. Uh-huh. Sí, pero acuérdate que él es el presidente aquí. Exacto. O sea, es acá. Por eso, pero o sea, que todos esos desarrolladores indie están aquí. Están acá, ese intermediario. Sigue cantando, pero con todo eso ellos siguen, sí, contando, sí, cuentos a los japoneses, y los japoneses son los que son los rezagados con esto. Exacto, sí. O sea, siguen teniendo que pedir ese permiso, obviamente, pero pues a lo que va Dema, y concuerdo, es que si el presidente de América aboga por esos estudios, pues es más factible que sí se realice. Uh-huh. Sí, si no tocan la puerta, pues nunca la van a abrir. Uh-huh. Así es. Entonces, aquí es donde empieza, y a ver qué dice Japón. Parece una buena idea. Vamos a ver qué tal funciona este Necromancer. Sí. Dios quiera que, ¿verdad? Que este cambio de presidente. Yo creo que va a salir bien. Sí. Sí, Dios quiera que todo salga bien. Hace falta, de verdad que sí. Sí, porque de verdad que este cambio de presidente, yo estoy seguro de que nadie se lo esperaba. Yo en mi vida pensaba de que íbamos a estar sin Deji en algún momento, ¿sabes? Porque hello, uno ve esas figuras públicas, por decirlo así, y pues tú piensas que son para siempre, pero no. Sí, momento, así boom, es. Iwata se nos fue y boom, ahora Deji pues no se nos fue de la misma manera que Iwata, gracias a Dios, pero se nos va también, y es como que like, ahora tenemos un equipo nuevo, ¿sabes? Para dirigir. Sí. Uno no sabe qué esperar, pero todo espero que todo sea para bien, en verdad que sí. Porque de la forma que va el Switch, las posibilidades, uh-huh, por ejemplo, de que el Bloodstain sea súper exitoso y digan, mira, haz un Link, Adventures of Link 2, pero con este estudio de Bloodstain. Ojalá. One can dream. O qué sé yo, sí. Un Metroid, pero con la gente de Bloodstained. Por favor. ¿Qué es Metroid? No, no te entiendo. ¿Qué es Metroid? Mira, condenado. pero sí. No sé. Solo esperemos que todo sea para bien. El Switch está pateando traseros y tomando nombres. Y esperemos en Dios que eso siga así, porque el Switch es tremenda consola. Yo estoy enamorado de mi Switch. Y ya, yeah. So, vamos a ver qué trae el futuro para Nintendo. Nada, hasta ahí fue que llegó ese stream de Nintendo Direct. Tremendos bombazos que nos tiraron y pues las wallets de muchos va a sufrir. ¿Qué es lo último que tenemos por aquí? Tenemos los comentarios que André o Ariel o Dema, quien sea que me puede ayudar, sí, en esto, porque... Bueno, claro que sí, tenemos Facebook. Por aquí los comentarios, estuvimos verificando ahí en Facebook y en Discord qué es lo que tenían pensado los Koopatroopas, uh-huh, y pues en realidad, comenzando con Discord, tenemos por aquí un comentario de nuestro queridísimo amigo Vic. Hubieron buenas sorpresas como Cuphead y Cadence of Hyrule. Fuera de eso, no recuerdo algún otro juego que me haya llamado la atención. Saludos. Sí, o sea, propiamente tuvieron... Ya hablamos un poco respecto a los anuncios que se dieron. Y pues sí, estuvo como que muy ambivalente. Así como tuvo buenos anuncios, hubieron otros que pero particularmente fueron los que la trajeron a Big. Cuphead y este de Cadence of Hyrule. Y para concluir, tenemos por aquí un comentario de nuestro amigo Viroscar. Pues de momento los juegos indies me acordé de Blaster Master. Tengo que ver la manera de conseguirlo. Y como había comentado, él ya había dicho en un stream que estaba bastante interesado. Por cierto, hablando de eso, recientemente Viroscar comenzó a transmitir en Twitch y le está dando con todo el masoquismo. Él recientemente se está pasando Hack Rooms. Se pasó a Link to the Past consiguiendo la espada tarde. Se pasó Super Mario Blue Tree, como le decimos, que es una versión mucho más difícil de Super Mario Bros. 3. Y actualmente se está pasando a Link to the Past, pero el Hack Room no le da espada absoluta. Tienen que pasarlo todo con martillo, bombas y flechas. Así que de verdad, si quieren darse una vuelta por su canal, están más que invitados. Es un gran amigo nuestro. ¿Cómo se busca? Viroscar, pero en vez de la O es un cero. Twitch.tv/Viroscar. Nice. Y de igual manera tenemos a nuestros amigos y compañeros de Extra Lifers 24/7. Como siempre, también los invitamos a seguirlos. Entre ellos está el sensei de nuestro corazón, Code Taino. Code de código. Y Taino, papá, raíces boricuas. Taino sensei. Taino sensei. Tenemos por ahí también a nuestro queridísimo amigo Deep Roof TV, Kitty Norlo. Alex es el rey de la sal. Bueno, Kitty es la reina de la sal. Ella constantemente hace sus salty streams. Muy divertido, aunque no le suban mucho al volumen si no quieren quedarse sordo. En serio, la niña grita un poco. Mighty JR Gaming, de verdad que ese tipo es una eminencia con los arcades personalizados. Él hace estos joysticks de arcade sumamente geniales. Obviamente a nuestros amigos de enfrente, con los que siempre hemos colaborado, nada más y nada menos que la pescadería de nivel escondido. También a nuestros amigos de Press Pause, a Juan y Nicole. Recientemente tienen Twitch un poquito abandonado porque están más que nada enfocándose en su proyecto en YouTube, pero de que están pendientes, ahí están pendientes. De vez en cuando transmiten, así que síganlo. A nuestro amigo, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, el buen chico surfeador Surfing Boy 24 en Twitcheo PR. Domador de lobos. Domador de lobos. Y finalmente a nuestro queridísimo amigo Kaku en Metaverse PR, entrando un nuevo universo de lo geek. Mira, es bien importante que el próximo sábado, 30 de marzo, es la primera actividad del equipo de Extra Life 24/7, donde vamos a estar haciendo un maratón de 24 horas de Greatest Hits Volumen 3. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del domingo. Van a haber varios de los integrantes que van a estar jugando durante ese periodo de 24 horas en cuadros de 3 horas cada uno. Yo voy a estar participando de esa transmisión. Yo voy a estar a eso de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche y voy a estar jugando Bayonetta 2. Nice. Perfecto, muchachos, pues ya lo saben, acompañen ahí a Vidium y a todos los chicos de Extra Lifers 24/7 en twitch.tv/extralifers247, valga la redundancia. Y ahora sí, yo creo que de esta manera concluimos, ¿no es así? Yep. Sí, pirili. Pues nos vemos, muchachos. Bye, bye. Aterriza esto, por favor. No, ya nos estrellamos ahí hace rato. Por eso ya no tiembla la nave. Es que te dicen, a mí nunca me dijeron cómo. ¡Ay, no! ¡Pedro Paga! Gracias por escuchar. Yo dije Pac-Man.